variables que son las que nos ofrece la naturaleza. La naturaleza nos ofrece esta naturaleza. Nosotros vamos a tener riesgo, ¿no?, en la medida que nos la recetamos. Pero también la propia actividad humana ofrece riesgos. La contaminación, los accidentes vehiculares, no sé cómo, los choques, sí, los choques todos los días. Y ha habido choques muy grandes, como el de la Vía España hace una semana atrás, donde hubo 40 lesionados. Hay temas industriales también, Oxiquim hace un par de días. Y si vamos atrás, también vamos viendo un incendio en el Salto. Tenemos la sequía que hoy día está afectando, es decir, por un fenómeno natural, sí, el déficit hídrico, pero el tratamiento del suelo hay que imponer. La contaminación del suelo, el mar, el aire. Tenemos conflictos también que se nacen hoy día en una cosa muy moderna, muy de actualidad. Hay que dar atención también cuando la gente va en peregrinaciones libres y espontáneas a un santuario X, lo básico. La Virgen de las 40 horas, el Inari, el santuario de Auco en los Santos, el festival de la canción en Viña del Mar, el festival del Mazo, los carnavales culturales en Valparaíso. A eso también, no solamente hay que organizarlo, pero que mucho se vea, sino que también dar garantías para que estas actividades se desarrollen con normalidad dentro del ámbito que corresponde, pero que no se entorpezca el normal desarrollo y la normal atención de las demás personas que están siendo habitantes de la ciudad. Y el origen natural de nuestra ciudad, la única que no tenemos en esta zona es la volcánica, científicamente comprobado. Y ante eso la estructura del Estado debe organizarse para dar garantías de seguridad. Se establece entonces que para esto trabaja la autoridad. La autoridad se refiere a todos los servicios públicos, se refiere y también convoca a los privados, a las Fuerzas Armadas, que son parte de los servicios públicos y de orden también. También con las organizaciones técnicas y científicas, como es el rol de las universidades, que es lo ideal, hablando del marco ideal. Pero todo esto con la comunidad organizada como objeto y sujeto de este trabajo. O sea, nada se puede hacer en las oficinas, vamos a hacer un plan si después la gente no ha participado en su generación o no lo ha conocido en cómo va evolucionando y mucho menos lo conoce al final. O sea, es como los ejercicios últimos que hemos hecho. Hoy hay que hacer ejercicio, pero ¿para qué? Ya conmocionamos a toda la comunidad y hoy día se dan cuenta mucha gente, estos ejercicios es necesario hacerlo. Hoy día les pedimos a los municipios, bueno, muestren sus planes, abran sus planes, que los conozca la comunidad, que la comunidad opine, porque esto es casi como estos marcos regulatorios, los planes comunales de desarrollo, en que debe tener cierto esto, en que la gente debe opinar. Nosotros debemos escuchar el sentir de la gente respecto a las señales que nosotros enviamos. Tenemos que trabajar también con la percepción y para esto hay ejemplos claros. Un día estábamos haciendo un trabajo de limpieza para previo a la etapa de mayor incidencia de incendios forestales. Ya no hablamos de... tratamos de no hablar de temporada de incendios porque es como recordar al corre camino, al coyote. Temporada de incendios, más que alarme. Es como que ya, abrimos la temporada de incendios, partan los incendios. Temporada de conejos, vamos a cazar conejos. Temporada de playa, vamos a la playa. Esto no, es una época de mayor incidencia, más que los incendios son fuera de época. Ahora hace pocos días estuvimos incendio grave y complejo, y ayer también, en el sector alto de Pucalá. Entonces ya no es temporada exclusiva. Son moda todo el año, lamentablemente. Bueno, y trabajamos este cuarto. Y fuimos a unas villas y le decíamos, pues, señora, que limpiemos este sitio, nosotros ponemos los camiones con el municipio, las herramientas, ponemos un par de viejos, pero trabajemos entre todos. Eliminamos el pastizal, el microbasural que ahí está, porque además hay ratones, moscas. Y dijeron, claro, es muy interesante eso. Nosotros nos añadimos la casa, cada vez que queman los cables chicos, y los adultos también. Pero más interesante es porque vamos a limpiar definitivamente este sitio, lo podemos recuperar porque ahí se han violado a tres cables chicos. Entonces la visión nuestra tiene que buscar también cuáles son las otras visiones respecto al mismo tema. Vamos a cortar estos árboles para que los las ramas no provoquen cortocircuito y nos dejen sin luz. Sí, y además que tapan y aquí abajo, justamente acá la cobran peaje. Entonces uno tiene que buscar toda esta sensación. Pero ¿cómo lo hacen? Trabajando en esta instancia. Guillermo, ONEMI depende de nivel nacional, ¿no es cierto? Ministerio de Interior. Nacional y del Ministerio del Interior. ¿Qué otra estructura más se vincula con ustedes para entender la parte como la parte institucional? La parte institucional en verticalidad absoluta está la ONEMI a nivel nacional, dependiendo del Ministerio del Interior, a nivel regional, dependiendo del nivel central, pero en coordinación directa con los intendentes. Luego también, y dependiendo de nosotros, está la labor que cumple la gobernación. Y en materia netamente de coordinación con los municipios, nosotros no tenemos mando sobre los municipios. ¿Cuánto es el personal que ustedes tienen como ONEMI en la región Quinta? En total, incluido yo, 7. Son 7 personas. ¿Cuánto? 7 personas. Y usted ni siquiera tiene facultad sobre, por ejemplo, revisando los planes comunales de emergencia. Sí, los podemos revisar, pero no podemos exigir que los envíen. O sea, nosotros igual nos atrevemos, vamos, estamos a entrar, despedimos. Y después los acusamos por la prensa, pero no hay ninguna obligatoriedad de ellos de presentarlo. La verdad es que tiene obligatoriedad, pero yo no tengo la facultad de exigírsela. Así que buscamos otros métodos, no tradicionales. ¿Qué es lo que debiera contener así un plan de emergencia, como para tener una idea? ¿Qué aspecto? Tú has mencionado varios riesgos, los riesgos naturales. En un contexto como este... Estamos hablando de un plan que en el caso de la Comuna de Valparaíso no existe. No, está en diseño recién un plan. ¿Está en diseño un plan de emergencia? La municipalidad. ¿En particular, Ricardo Valdés? Está Ricardo Valdés trabajando y Luis Parot hoy día. Son como los dos jefes grandes ahí. ¿Nunca ha tenido un plan de emergencia? Hubo planes de emergencia, pero ahí voy a lo siguiente. Yo creo que el plan de emergencia es el resultado. Ese es un resultado inmediato, sí. Pero en una instancia como esta lo que debería procurarse es un programa mucho más amplio. Una visión más amplia. Hoy día, y ya le adelanto esta parte, lo que hemos ido intentando cambiar es el switch de intervención en este tipo de temas. Ya no es atender la emergencia. Hoy día hablamos como un resultado administrar la emergencia. ¿Por qué? Porque hoy día el tema central y de fondo debiera estar en administrar el riesgo. Antes que ocurra. Reconocer lo que puede pasar. Saber cómo lo podemos evitar, estudiando, documentando y proyectando elementos que nos permitan disminuir o eliminar el riesgo o disminuirlo. Y el primero de ellos es la prevención de la educación. Y ahí hay trabajo, líneas de trabajo en materia de seguridad escolar. Ya no solamente la seguridad escolar, hoy día toca una campana que todos los chicos salgan de trabajo al banco y después salgan caminando al patio. No, hoy día estamos hablando de un plan integral de seguridad escolar que incluye las variables con la mitigación de riesgo como conocimiento general desde la más temprana infancia hasta el cuarto medio en forma transversal en la educación. Y esto no significa que el profe le va a llegar a otro ramo más, ¿no? En cada uno de los ramos se puede hacer prevención. Tú en educación física puedes corregir posturas, puedes hablar de la droga, puedes hablar de la sexualidad, puedes hablar de una serie de cosas de prevención. En educación ambiental tú puedes hablar de los riesgos ambientales, puedes hablar de una serie de elementos incorporando la variable conforme a la realidad que tú vives. Yo acá el tema volcánico en la región lo tocaría tangencialmente porque no es nuestra realidad. Pero sí hay que trabajar en geografía respecto al tema de los sismos, al tema de los tsunamis, al tema una serie de elementos y conforme el niño va aprendiendo en comprensión del medio hay una serie de elementos donde no hay que crear en lengua castellana es cosa de poder escribir respecto a algo, pero eso viene integrado además en los programas de estudio. Esta es una pelea que estamos teniendo, porque es una pelea con el Ministerio de Educación, porque ahí parte del magisterio se ha revelado un poco, creyendo que esto es un ramo más, más carga de trabajo, con las mismas lucas, y no, esto es usar el criterio para y utilizar la experiencia en pedagogía y enseñanza del magisterio para nosotros entregarle mente que lo puedan transversalmente incorporar en la malla curricular en todo y cada uno de los ramos. ¿Y eso no debería estar dentro de como un plan municipal, una inserción en la educación comunal? O... Hay dos cosas. Porque lo que uno entiende es que hay una carencia aquí a nivel de la comuna respecto a la prevención, al manejo, a la... Sí, aquí hay carencias a nivel nacional y Valparaíso es un reflejo de alguna de esas carencias. La municipalidad históricamente se ha preparado para el invierno, se prepara para el verano, pero lo hacen solo. Hay un gran esfuerzo en que los gallos hoy día están limpiando cauces, están limpiando... Pero no hacen un trabajo comunitario permanente, sostenido, de educación, para cada vez limpiar menos y poder reinvertir fondos. Aquí debiera haber un trabajo sistémico, por eso hablamos de administración de riesgo, porque los riesgos entre sí también están correlacionados. Este invierno va a ser particularmente complicado, creo yo, para la ciudad de Valparaíso, porque tuvimos grandes extensiones en la periferia afectadas por incendios forestales y están muy cerca de las grandes cuencas que aportan al sistema maestro de evacuación de aguas lluvias. Entonces el proceso erosivo del arrastre de toda esta cosa cimentaria que quedó suelta sin nada, ninguna cubierta vegetal que la agarre, va a llegar a los tranques y los tranques se van a decantar mucho antes. Va a haber un proceso erosivo complicado, lo que significa además que va a haber un problema de remociones más en algunos sectores, porque además los viejos que se dio del lugar que se acaban de instalar en otro lado, donde pescar la pendiente del cerro, la cortaba y hizo un talud indiscriminado, y eso se va a volver a caer y los viejos que sacarlo de nuevo al fondo de la quebrada, ojalá con vida. Entonces hay una relación entre el incendio forestal y el tema del invierno, el tema de los microbasurales, pero también con los incendios, también con los vectores para el tema de salud. Entonces hay una relación de hechos que nosotros mencionamos ahí, es donde hay que administrar los riesgos. Hay que tener una correlación, hay que tener una organización, hay que tener una educación. Y a partir de eso tú puedes hacer perfectamente un plan. Yo quiero decir algo, por ejemplo, el municipio de Valparaíso que regula el tema del desarrollo y la planificación urbana y no cuenta con un estudio de riesgos, un mapa de riesgos, entonces por lo tanto el desarrollo urbano crece sin considerar esas condicionantes. Entonces, si quisieran que el municipio usara un mapa de riesgo, ¿cómo se puede hacer? Ofreciéndose para realizarlo. Me explico. Lo que pasa es que sacar de la inercia municipal, yo creo que intereses como esta, es re difícil hacer un mapa de riesgo para la ciudad a buenas y primeras cuando no está en el ADN, no está en el subconsciente de la autoridad porque no se lo ha enseñado a nadie, o cuando hay otros temas que aparecen más emergentes y más importantes. Pero hoy día es un buen momento. Yo creo que si hoy día estudiásemos o enfocáramos en una macro zona, ya no hablo de una junta de vecinos, estoy hablando de sectores, el sector de Playa Ancha, Cordillera, el sector de Placeres Esperanza, Rocuano Higgin, Barón Rodelillo, de fijarse un lugar en donde poder trabajar en un tema de fondo. Yo hablaría de participación comunitaria, en un diagnóstico con participación comunitaria. Para eso hay metodologías que dispone la ONU para hacer trabajos de microzonificación de riesgo y recursos. ¿Y por qué eso no se ha hecho a nivel de la comuna de Valparaíso? Porque no ha habido como... O sea, ¿ustedes podrían ofrecer una asesoría técnica? Habría que preguntárselo a mi amigo Hernán Pinto, a mi amigo Aldo Cornejo. ¿No han querido? Yo no sé si no han querido o no. Creo que no han tenido la visión o no han tenido los equipos. Algo ha pasado. Ahora, en concreto yo sé que no se ha hecho o no se ha completado. El objetivo es, hay que hacerlo. Y si la autoridad no lo hace, por algún motivo, y la comunidad se organiza, Dios potente y quiere hacerlo, se ofrece un sector y trabajemos en esto. Se invita al municipio, o sea, si vamos a la montaña, ah, bueno, una invitación eventualmente a una asociación con ONEMI. Nosotros hacemos, nosotros podemos poner todo lo que es la asesoría técnica. Por lo tanto, podríamos ofrecer y hacer un trabajo. ¿Por qué? Porque un poco lo que va a hablar. Ojo, en ningún programa de desarrollo comunal va inserto el riesgo. En ninguno. Inserto el riesgo. ¿En ningún qué? En un plan de desarrollo comunal. Por tanto, el riesgo pocas veces es previsto para lo que es expansión urbana. Todo lo que es el plano regulador. Y si es visto como pequeñas cosas, no como podemos construir arriba, pero si arriba se construye, se impermeabiliza y no se condice ese sistema de evacuación de agua lluvia con el que es más abajo o con el que es maestro en toda la cuenca, pensemos en esta cuenca. ¿Qué ha pasado aquí? El año 87 se fue el tranque San Francisco. Y que tiene, pero es chiquitito el tranque, sí, pero vean el mapa, ¿no? Parte arriba de Monte Dónico. Ahí parte esa cuenca importante, una tremenda cuenca. Y va, va, va. Tengo una duda, perdona, en esto, si es que se hiciera un trabajo por sector, en el diagnóstico colaborativo, o mejor aún, en una mesa de trabajo colaborativo donde estuvieran actores clave, incluida la comunidad y a las autoridades y a las universidades, ojalá. ¿Eso que es vinculante para un municipio? ¿Es vinculante esa personificación? Absolutamente, porque es una herramienta que el municipio va a poder utilizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Una vez que la apruebe, ¿sabes? Tendría que aprobarla. Sí, aprobarla. Es que, mira, hay que actuar con inteligencia, no solamente intelectual, sino que con inteligencia emocional. ¿Qué me vienen a enseñar? Podría ser una actitud. O no tengo tiempo. Bueno, yo no vengo a enseñar, vengo a aportar. Vengo a compartir. Yo no vengo a imponer, vengo a compartir. Y no tengo tiempo, nosotros tampoco, pero lo creamos, porque es un tema importante. Es un tema importante para la comunidad, debería serlo, por tanto, de la autoridad. Y es un aporte, no es una imposición. Por ahí hay que buscar estrategia. Ahora, ¿por qué yo hablo de un sector o de un macro sector? Porque no vamos a tener el tiempo ni la capacidad para hacerlo en todas partes. Porque para iniciar este trabajo hay que capacitar. Y hoy día estos productos hay que venderlos. Comillas, venderlos. Mira, este es un resultado. Esto es lo que hemos completado. Cómo invitar. Tenemos un montón de información en las universidades que está ahí. No se ocupa. Es como todos estos estudios que muchas veces se van desarrollando y al final no tienen utilidad práctica. Invitemos a que tenga utilidad práctica. ¿Hay estudios de mecánica de suelo en la universidad? Sí, lo hay. ¿Para qué sirve? Que nos lo explique. Pues, sí. Está don Víctor primero. Mira, a mí queda relativamente claro, entre paréntesis, el otro día en la reunión con el Seremi de Vivienda, él pidió la colaboración nuestra para determinadas cosas en el desarrollo de viviendas sociales. Lo que dice Guillermo me llama mucho la atención por lo siguiente, me reafirma una percepción que tengo puntualmente. Hablemos de 100 años atrás, ¿no es cierto? O antes, las quebradas se urbanizaban, o sea, se hacían estos tranques. No creo, ahí desconozco la historia, no creo que los tranques lo haya hecho el municipio ni algún organismo estatal. Me da la impresión de que muchos de estos lo hicieron particulares o privados. Pero eso es parte del proceso. Lo que pasa es que la ciudad siguió creciendo inorgánicamente y los municipios fueron el laissez-faire, dejar hacer. Y después vienen a tomar medidas y poner coto y es imposible. Quebrada Cabritería, por ejemplo, la hemos recorrido de cabo a rabo y allí hay un colector de alcantarillado de 200 milímetros de diámetro, más de 3 kilómetros y medio saturado, y se sigue construyendo. Roblería, estuve el sábado allí en Roblería y hay un tramo en que no hay alcantarillado y cuando se satura uno de los tranques ahí se desborda y queda la crema, ¿no? ¿Roblería es eso? Roblería ahí en Ramadita, por Santa Elena, ¿cierto? ¿Los Chilecta? Por ahí, por ahí. Claro. Entonces, y resulta que hay un plan que va a ser la construcción de un recto colector allí que pasó 2 o 3 años en un proceso, al final el Estado entrega los recursos, se escala municipal y se llama, no se llama propuesta, en fin, hay todo un proceso. Pero a mí me llama la atención lo siguiente: aquí en el puerto existe la población Marque, que es una quebrada, que se construyó en los años 40, se urbanizó. Eso se dejó de hacer. Todas las quebradas de Valparaíso que no se han construido, y hoy día, y se hicieron después planes de desarrollo en el sentido de hacer construir escalas, en que es difícil buscar sacar la basura, todo un desorden, un despelote hablando mal, bueno, y con grandes recursos públicos. Ahora, tal como dice, hay que aportar, o sea, evidentemente en el municipio de Valparaíso hay una cantidad de oficinas y de profesionales que al final uno no entiende cómo presentan 30 proyectos al Mideplan y ninguno es aprobado. Entonces, hay falta, yo diría, de capacidad, lo que dice Daniela. ¿Por qué los privados tienen que...? Yo creo que hay que tomar un poco el toro por la asta. Yo creo que cuando el señor de la Maza dice en la UNEMI regional tiene 7 funcionarios, tú me preguntabas qué pasa con la UNEMI nacional, qué estructura tiene. Basta ver lo que pasó con el tsunami, en fin. El hilo siempre en este país se corta por lo más delgado. Y desgraciadamente la participación ciudadana se ha dado en el discurso. Y nosotros, dirigentes sociales, muchas veces nos hemos prestado para hacer comparsa, firmar las listas de asistencia, para la foto y chao pescado. Entonces, yo creo que aquí se da la coyuntura, y yo le digo, en el caso de salud, después del terremoto, fíjese, después del terremoto, después del 27 de febrero, la Corporación Municipal, su área de salud, se da cuenta que en los consultorios no hay generadores eléctricos y no hay estanques para el agua potable. Entonces ahí estudios, piden cotizaciones y piden 83 millones de pesos al gobierno regional, central, no sé, y al día de hoy nos dicen no tenemos respuesta. Es decir, así funciona esta comuna, digamos. Perdón, es que no va a haber respuesta, porque son temas sectoriales. El fondo de emergencia no va a resolver los problemas estructurales, va a resolver los problemas de la contingencia. Hoy día, o sea, a los 10 días del terremoto, habiendo energía, habiendo agua, habiendo estanques de reserva, no es necesario. Pero sí un puente con las casas, que esos son los efectos de la emergencia. Lo otro deja a la luz, digamos, las grandes deficiencias. Un poco este terremoto, y yo lo planteo así, duramente, yo con el respeto de los que murieron, y con el respeto y admiración por los que trabajaron en esto, yo digo que esta fue una prueba fácil. El epicentro de igual magnitud reflejado en Valparaíso, aquí quedan muy pocos palos parados. Así es. Entonces, si no aprovechamos esta oportunidad, la verdad que somos los faraones de los lesos. Te lo dije de la forma más linda que nos salió. O sea, el rey de los hueones es faraón. Buen chile. Mónica. Por lo mismo la Nemi. Mónica. Después de la. Muy cortito. Cornelia y. Yo coincido, porque yo tengo una reunión el jueves con el gobernador, con la directora del área de salud, porque en el área de salud están todavía esperando que el gobierno regional asigne los recursos. Yo algo me intuía, que así como el alcalde, creo que ayer fue a Santiago a hablar con la ministra de la vivienda para pedir un subsidio especial de 1000 UF, el día del Loli, hablando de expresiones. Seguimos con las expresiones coloquiales. Exacto. Obvio. Entonces, cuando aquí uno recorre, fíjense lo que le voy a decir. En estos días pasé por aquí recién un edificio que está a punto, las capas de estuco. Siempre se repara aquí estuco sobre estuco. Y la estructura es madera, o podrida o llena de termitas. Ahí en Freire, donde está el Teatro Joyce, hace Chacabuco, basta ver un edificio de 3 pisos altísimo que tiene una muralla que está a punto de morir. Y se ve, no es pilar, es el pie derecho del tercer piso, que está a la vista, y se nota que es una madera que ya está. Y sobre eso una capa de estuco de 10 centímetros a lo menos. Entonces aquí no se ha construido en el fondo. ¿Y qué medidas se toman? ¿O decreto de demolición? O autorización de reparación, y después vamos a la historia que nos encontramos los dueños, que lo que siempre escuchamos, y todo queda ahí. Y esperemos el próximo terremoto. Mira, la pregunta que yo le voy a hacer, no creo que va a ser pero ¿qué rol cumple la señora, el alcalde? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo sé que el alcalde obviamente tiene bastante pega, ¿no es cierto? Y está la esposa. Yo sé que ellas trabajan con las juntas de familia infantil, que si yo no me parece, porque años atrás así era. Entonces, ¿puede haber un enganche de repente de poder hacer algunos proyectos o a trabajar? Yo no sé si tiene alguna injerencia o se puede uno, si no se lo recomiendo por el otro lado, Claro, uno podría trabajar en, la, en lo que te decía delante, la inteligencia emocional. Yo soy una persona con bastante ciencia. El club de Lulú es más fuerte que tu inteligencia emocional. No, pero mira, yo creo que agotemos las instancias formales, sin descuidar las informales. Yo creo que a la señora al alcalde contarle cosas que podemos hacer. No sé qué está haciendo ella en estricto rigor. En algún momento ya estaban a cargo de la Fundación Integra, la señora de los intendentes, gobernadora e intendente y el alcalde, pero después esto pasó a la fundación ya con la administración propia. Desconozco, por tanto, pero si es una forma de llegar, sí, podría invitarse. ¿Con él? Yo, está bien, ¿no? Digamos, fuera de eso que usted hizo una descripción de las medidas de prevención, también le corresponden las catástrofes, ¿no es cierto? Entonces, yo encuentro... La atención de las catástrofes, no es que sea mi responsabilidad. Todo lo que usted nombró, es imposible que una institución lo solucione o da respuesta. Lo que le falta es una red con de las diferentes, donde se puede delegar esos temas. Es imposible, digamos, hacer lo que usted propuso como tema, ¿no es cierto? Así es. Entonces, las cosas de educación hay que tener en la red colegios y gente que lo realiza ahí, que no es su problema. ¿Me entienden? Los bomberos, usted lo tiene en la red, pero ellos actúan por solo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, digamos, encuentro un poco, poco realista todos los temas que usted quiere abarcar. Sí, lo que pasa es que... Porque, digamos, si tú lo ves en la red, lo que hace Obama, lo tiene todo digitalizado y aprieta un botón y tiene conectado 20 otras instituciones que están relacionados al problema. Yo creo que esa parte de la red le hace falta. Bueno, sin duda, nuestra labor, y eso no lo dije, fue un error mío, es de coordinación. Nosotros no ejecutamos. Ya, entonces, con 7 personas en la región difícil, y estamos en la gloria, somos la región que más gente tiene. Y hasta hace 3 años atrás, les voy a contar, no sé, esta cosa dramática. Saquen los pañuelos porque van a llorar. Hasta hace 3 años atrás mi cargo era honorarios. Llevo 20. Donde partimos con 3 personas. Y hoy día hemos completado una dotación de 7, que es la que más tiene en el país, en las regiones, porque recién el año pasado se logró, luego en indicación presidencial de la presidenta Bachelet, de tener las direcciones regionales de nuevo. Porque hasta antes de eso eran solamente asesores de los intendentes sin relación directa. Y teníamos ese rango de asesor. De Patú hacíamos más cosas. Valparaíso tiene más que el resto de la región. ¿Por qué? Concepción tiene 2. Porque no existían plantas para esto. ¿Por qué habrá ido tanto? Le hago la pregunta. Porque había un intendente visionario y un director regional de Patú. Iván, pero déjame entender. Entonces, ciertamente el trabajo que estamos realizando es de generar redes. Y por eso es que está el interés nuestro de haber aceptado la invitación y ofreciendo las disculpas la semana pasada, pero venía mi madre y mi médico, en que poder trabajar, y para nosotros las redes sociales son tremendas. Y en estas redes yo creo que está, además de los colegios profesionales, hay que incorporar a la educación, hay que incorporar a los bomberos. Porque, ¿cuál es nuestro propósito o nuestro fin o una de las metodologías que utilizamos? Las visiones integradas de cada uno de nosotros nos van a permitir soluciones integrales. Si yo lo veo solo, voy a ver mi visión, pero yo empiezo a discutir contigo mi visión y que tú ves la tuya y con usted también, y vamos a dar una solución más compleja. De otra manera, tal como usted dice, es imposible, es una utopía. Pero como alguien dijo por ahí, y me retan de repente porque lo digo, que me fascinó un eslogan de una campaña hace muchos años, no hace nada, un par de años atrás: juntos podemos. Más. Es verdad. Lo hacemos juntos de una vez por todas y poniéndonos de acuerdo, debatiendo. Ya, y digamos, si lo tienes digitalizado, la gente mismo puede dar la información. Si la información es transparente, todos pueden participar. Usted no tiene que hacer la lista. La gente misma se inscribe. Esa es la idea. Pero la idea es poder armar un cuento entre todos, hacer un sector, mostrar un producto y decir así se hace. Iván. Ya era como... O sea, yo espero que nada de lo que yo diga se entienda como un juicio a la presencia aquí a la UNEM, ¿no? O sea, muy por el contrario, yo agradezco la... Guardo la voz entonces. ¿Ah? Bueno. Sí, la primera precisión que para nosotros es bien importante como ciudadanos es esclarecer de una vez por todo este problema de los derechos y las obligaciones. Los ciudadanos somos sujetos de derechos. Las autoridades son las que tienen las obligaciones. O sea, los ciudadanos no tenemos más obligaciones que las que hemos pactado. Y las que hemos pactado están en las leyes, nuestros representantes que nos representan, estableciendo la ley, y mientras nosotros no transgredamos las leyes, no tenemos más. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque a mí me parece bien que usted venga aquí y nos solicite que nosotros tengamos una participación más activa, ¿no es cierto?, en la gestión de riesgo como el instrumento fundamental, ¿no es cierto?, para asegurar la protección civil. Pero, o sea, yo no puedo dejar de aprovechar de la circunstancia del terremoto del 27, ¿sí?, y sobre todo el tsunami, porque el terremoto es difícil de enfrentar, o sea, uno puede calcular, ¿no es cierto?, rango de dónde va a suceder y cada cuánto tiempo va a suceder, pero en el caso de los maremotos existen unas ciertas posibilidades, ¿no es cierto?, de manejar esa contingencia. Y yo creo que lo que pasó es apabullante, o sea, o sea, que el organismo oficial del Estado, ¿no es cierto?, que es de la Armada de Chile, encargada de dar la establecer, ¿no es cierto?, la información, ¿no es cierto?, sobre una situación de emergencia, no haya sabido decir si sí o si no, me parece gravísimo. Y me parece gravísimo por los impactos que tuvo en la propia Armada, ¿no es cierto?, esta incapacidad de resolverlo, ¿no? Y que el comandante en jefe de la Armada se haya quedado en su casa hasta las 8 de la mañana también me parece una cuestión gravísima, ¿sí? O sea, como que no puede pasar de lado. La Fuerza Aérea tiene un montón de obligaciones, pero la primera es atender al jefe de Estado. Y que el jefe de Estado no haya tenido la disponibilidad de un helicóptero durante 4 horas me parece gravísimo. O sea, yo creo que ella definimos, y de ahí puedo seguir alargando el cuento, ¿no es cierto?, de una serie de cuestiones que pasaron, que no podían haber pasado. O sea, el exministro puede decir que no era un asunto militar, yo estoy de acuerdo que no era un asunto militar, ¿sí? Pero poner a disposición, no, porque fue lo que dijo anoche el exministro, dijo, en lo militar habíamos respondido perfectamente. Bueno, yo no sé si en lo militar el presidente de la República hubiese tenido un avión, no sé, para salir en el caso de un ataque boliviano sobre la Falacio de la Moneda, el plazo de 4 horas, no sé si me explico, no fue un asunto estrictamente militar, sino darle un apoyo. Entonces, a mí me parece muy bien que se nos convoque como un grupo de presión, o sea, que los ciudadanos nos constituyamos en un grupo de presión para que realmente se desarrolle un sistema de protección civil que esté a la altura de las gravísimas circunstancias que la humanidad está pasando. O sea, nosotros lo pasamos más o menos chancho con este terremoto, ¿sí? Porque hemos desarrollado todo un... O sea, desde el año 38 hemos aprendido una serie de lecciones que nos ha permitido desarrollar una infraestructura que más o menos respondió, ¿sí? No llegamos a los 300 muertos, ¿no es cierto? ¿Sí? 300 y tantos muertos. Si comparamos un terremoto como el de Haití, que puso 250.000 de muertos, ¿no es cierto?, con un 8 puntos menos de grado de intensidad, ¿sí? O lo comparo con otros eventos, así como países extraordinarios, ¿no es cierto? Que un problema de riesgo ambiental, pero que tiene una serie de otras consecuencias para la población, y es que nadie sabe cómo tapar el hueco que abrieron, ¿no es cierto?, en el pozo petrolero frente a las costas de Nuevo México, y frente al Mississippi, ¿sí? Y nadie sabe cómo hacerlo. Y no es un barco que se hundió, ¿no? Es un pozo petrolero donde nadie sabe determinar durante cuántos años va a seguir saliendo petróleo, ¿sí? No está en las noticias más importantes, ¿no? que inventaron un embudo gigantesco, pero no le funcionó porque el punto de conexión está a 1400 metros de profundidad, o sea, ahí no puede llegar ningún submarino ni nada, porque nada resiste la presión que hay ahí. O sea, estoy poniendo las dimensiones de cuál es el estado de indefensión en el cual nosotros estamos. Entonces, a mí me parece bien esto que usted plantea, movilicemos, pero yo creo que nosotros nos tenemos que movilizar, o sea, yo estoy de acuerdo de que, no sé, usted lo sabe mucho mejor que yo, después del terremoto de Kobe, hace pocos años en Japón, las autoridades se dieron cuenta de un gigantesco recurso, sobre todo para la mitigación de daño después, era tener a la población organizada en torno a aquello, porque hasta, mientras llegaba la ambulancia, mientras llegaban los bomberos, pasaban demasiadas cosas que se podrían haber resuelto si la población estaba organizada, ¿no es cierto?, y capacitada para enfrentar aquellas circunstancias. Entonces, pero lo que necesitamos, ¿no es cierto?, es una organización pública que funcione. O sea, lo que no puede ser es lo que nos pasó a nosotros en nuestra Junta de Vecinos, que hay un amago incendio en un restaurante en el cerro, que es un cerro muy complicado, porque como me lo dijo el jefe de los bomberos, yo espero que nunca haya un incendio al mediodía porque está lleno de autos, y ahora ya no se puede en la noche porque también está lleno de autos porque no hay capacidad de hacer maniobra, ¿no?, en esa zona. Entonces se va a quemar el cerro, ¿no?, porque los bomberos no van a poder llegar, gracias a que somos el parking de ¿cómo se llama?, de la City de Valparaíso. Entonces mi pregunta apunta a ¿cuál es la posibilidad real que tenemos, más allá de nuestra participación, de que nos organicen, que participemos? Es cómo hacemos para construir la responsabilidad del Estado en este asunto. Yo cuento otro ejemplo. Cuando tenemos ese incendio, eso apuntaba, tenemos una reunión con los bomberos, y los bomberos nos cuentan un cuento que nosotros ya sabíamos a propósito de nuestras obligaciones como Junta de Vecinos, que es decir, si queremos bares o no queremos bares en nuestro barrio, ¿no?, que no tiene carácter vinculante, tenemos que ser constructores. Y los bomberos nos explican que ellos determinan si el local, ¿no es cierto?, tiene condiciones de riesgo o no, pero tampoco tiene carácter vinculante para la autorización de funcionamiento. Eso, lo cual ya me parece la locura total, ¿sí? Hoy día no es obligación contar con el certificado de bomberos. Por eso, entonces... Ya, bomberos no nos certifica, entonces, certifica, pero no... Yo creo que esas cosas son mucho más significativas, ¿no es cierto?, de un proceso de simplemente invitarnos a un proceso de participación. O sea, nuestra responsabilidad política en este momento es luchar porque existan, ¿no?, realmente las instituciones y los instrumentos legales, ¿no es cierto?, que definan la responsabilidad de las partes. O sea, que ustedes como enemigo puedan coordinar. Sí. Antes de, y tal vez ahí corrigiendo un poco, y para modelar, ¿cierto?, es una propuesta, para modelar una estrategia tal vez, entendiendo lo que tú planteas, y muy bien, es que es deber del Estado, y el representante del Estado aquí es el municipio, lo que debiera haber es estructurar una propuesta seria, responsable y con mucha prensa, no se le haga llegar al alcalde una propuesta de trabajo. No sin antes de eso pedir... Se ha escuchado frente a este tema, y es más que seguramente convoca esta agrupación. Como decía mi abuelo, comerse los maíz de uno. Y comerse los maíz de uno, la gallina, porque son cerdos. Y si eso no diera resultado, a ver, si a mí no me conducen bien, yo dentro de los márgenes de calidad puedo dar mi propia organización, en este caso para defenderme de un monstruo que está afuera y que se come la gente y que se llama emergencia. Y para eso tengo los elementos y las herramientas, como para poder mostrar. Ahora, yo no creo que lleguemos a una instancia de confrontación directa con el municipio, de que el municipio no quiera. Porque hoy día están no solamente preocupados, sino que están ocupados del tema. Sí, pero se está trabajando en el municipio, no asumen más responsabilidad, ¿no es cierto?, que lo que la ley diga. Por eso yo planteé este problema, acuerdo, cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Si nosotros no destacamos la obligación del Estado de protegernos en términos civiles, no tan solo porque esto de la protección civil, como usted lo decía, surgió del contraste, ¿no es cierto?, con la protección, con la defensa nacional, ¿cómo se protegen a los civiles en estas circunstancias? Bueno, después surgió la protección civil a propósito de todos los otros incidentes que no tienen que ver con causas humanas, sino con causas naturales. Bueno, si la legislación no establece la obligación del municipio, establece como función ser responsable de la protección civil. Sí, pero no la organiza, porque no hay ninguna ley que tiene esa obligación. De acuerdo, pero por eso diría que si yo, no sé, si se me cae un pedazo de tierra durante un terremoto, yo le pongo una demanda civil al municipio por eso, ¿sí? no sé si eso será el método para. Pero yo hice estudiar lo otro, o sea, ¿cómo hacemos para que existan, insisto, las normas y las instituciones que permitan manejar este asunto? Porque si no, o sea, como usted dice, vamos a discutir este tema mientras nos quede cerca el terremoto y de ahí esperaremos otro terremoto, otro maremoto, otro incendio, que hay otra explosión en el puerto como sucedió en el año 53, en fin, o sea, hay temas de fondo, yo creo que hoy día se está dando. ¿Los ediles cuánto tiempo llevan de ejercicio? Un año y medio. Hoy día poner en boga este tema, que hay varias formas, varias estrategias. Hoy día podría irme a la prensa fuertemente y decir esto, esto, otro, está pasando, no está pasando en mi ciudad. Pero yo creo que lo que mejor funciona es a través de un convencimiento. Del convencimiento. Y hoy día creo que están las bases como para poder trabajar este tema y que el municipio asuma su rol coordinador también. El municipio aquí no tiene que poner más lucas de nada. Si eso hay que hacerle entender a la municipalidad. El rol del municipio es articulador de estas redes, de hacerlas trabajar en común, de ser el órgano articulador para que todos aporten. Y poner también que capacidades técnicas, sí, sí, las hay. Si no las hubiera, tendríamos que buscarlas en otros servicios. Pero tenemos un equipo grande en educación, hay ingenieros, hay arquitectos, hay constructores, hay asistentes sociales, hay gente con experiencia en digital. Y es eso lo que yo les digo que hoy día podría, a lo menos. Una responsabilidad. Por eso, pero podría haber una propuesta de parte de este grupo, pero muy fundada, y por eso hablo de tener los programas pilotos, para poder decirle al municipio, sí se puede, así se puede, y queremos que se haga. Una pregunta súper corta. Tomando un poco lo que dice Iván, si no es la ONEMI a nivel nacional la que es vinculante, porque ya no es la Junta de Vecinos, no somos vinculantes, no es Bomberos vinculante. La ONEMI a nivel nacional es vinculante para hacer un diagnóstico de la pelotudez de planes de emergencia que tenemos, ¿o no? Y si no es así, ¿quién? Después de las acusaciones constitucionales y después de que se clarifique la demanda que hay en el Ministerio Público, te podría responder, porque la verdad es que hoy día no sé para dónde va la ONEMI. Claro. Lo que yo sí te puedo decir es que yo sí sé para dónde voy. Y claro, se lo planteé al director nacional, independientemente que hoy día estén durmiendo el sueño de los justos algunos planes, yo voy a seguir en adelante con lo que hay porque no tengo orden contrario. Por lo tanto, el tema de participación comunitaria sigue siendo prioritario. Ahora, si viene un grupo de gente y dice hay que inventar la rueda nuevamente, que la inventen, yo la voy a mejorar, la que tengo. Y si no les gusta, me siento del otro lado y soy ciudadano. Queda claro. Francisco y después Loreto, me parece. No, Paz también. Francisco. Dos preguntas bien técnicas. Una, se supone que hay un proyecto de ley, no sé en qué si está presentado o no, de limitar la construcción en los bordes costeros, especialmente en las zonas que ocurrió el tsunami. Aquí en Valparaíso estamos enfrentando problemas, en Morsi, vamos a Viña, toda la costa está llena de edificaciones, entonces, ¿cuál es la figura? ¿Quién determina eso? ¿Cómo? Bueno, finalmente va a ser un tema del Ministerio de Vivienda, en concordancia obviamente con los municipios. Pero yo voy a dar un comentario respecto al tema. Yo no digo que no se construya en el borde costero. Yo sería la propuesta de cómo y qué se construye en el borde costero. Si tú miras, por ejemplo, la avenida San Martín, hay edificios que con mucha visión se construyeron. Son dos torres idénticas que están en ángulo, con una proa hacia el mar, y que tienen un gran espacio común, no habitado, que debe ser equivalente a 2 o 3 pisos. Y es una forma inteligente. Hoy día tú no puedes restringir, o sea, tú puedes, más que restringir el uso, puedes también restringir a través del tipo de cosas que se construyen. Si se construye un mall y las 3 primeras placas sean de estacionamiento, y de ahí para arriba que sean como habitables. No, si no sabes, son un mall ahí. No, pero estoy ahora, si es un centro de convención, es un casino. A mí, la verdad, bueno, que Que ojalá sea puerto, ojalá sea un puerto deportivo. Que era no, un proyecto claro. Que en vez de proyecto después, dando ideas nuevas locas, son ideas locas. La definición, finalmente se va a dar. En el fondo, usted dice, está pasando, vamos a decir, un competente, ¿no es cierto? Eso lo debe decidir otra gente. Sí, sí, estoy dando idea, una opinión. La segunda, un ejemplo. La segunda pregunta era, tú hablaste de los empresarios también, su responsabilidad. Por ejemplo, en este terremoto vimos que todas las comunicaciones que están en manos de la empresa privada fallaron, no había cómo comunicarse ni siquiera la autoridad. Entonces, ¿qué alternativa o yo le pido a los empresarios para mejorar? Si bien lo dijo Iván, caso de guerra nos revientan, ni los militares podían comunicarse, ¿sí? No saber qué pasaba. A ver, ojo, respecto al ejército, se comunicaron entre ellos. Ahora, respecto al tema de las comunicaciones, ya hay una nueva exigencia que se ha hecho. Fue una indicación que nosotros manifestamos también y otra gente, donde hoy día las empresas de telefonía celular, principalmente ellas, tienen que aumentar sus troncales. Troncales. Es decir, tú tienes las celdas. Por cada celda que hay una antena entran, voy a poner ejemplos que son brutalidad, no se vayan el dedo a la pata de la letra. 30 llamadas por celda tienen que ser ampliadas porque eso es una media y tenemos que llegar a la máxima. Aunque la media siempre esté, pero la máxima es la que vamos a ocupar porque no solamente ocurren las emergencias. Pensemos en el año nuevo, tratemos de llamar a alguien entre las 23:45 y la 1 de la mañana. Y es una saturación, y eso es lo que hoy día se ha exigido, y también líneas directas entre instituciones y organizaciones. Por lo tanto, el tema de las comunicaciones es una de las primeras cosas que se va a solucionar, creo yo, y es rápido. Ha salido hace una semana atrás publicado. Hay varias preguntas. Tengo que respetarse afortunadamente el orden. Está Paz, Loreto, desafortunadamente 5. Desafortunadamente, ya. No, yo te quería hacer una cantidad de preguntas bien concretas. Yo entiendo que a nivel del municipio hay una instancia que es como resolutiva, que tiene que ver con el Consejo Municipal, donde nosotros podríamos pedir audiencia o manifestar una preocupación por la carencia de zonas de riesgo, por ejemplo, en los planes reguladores. Pero entiendo que esa es la pregunta, que la gobernación no está a cargo de la seguridad ciudadana, como que la instancia más regional o más provincial también tiene ciertas responsabilidades o ciertas atribuciones. ¿Quién más? También me pregunto si acaso hay otro ministerio, etcétera, para ir a manifestar la falta de compromiso. Eso es una cosa, si quieres te la digo todo al tiro. Déjame responder de a poco. Ya, eso. No sé, yo no he interactuado mucho con los consejos comunales. En algunas partes son fuertes. Y golpean la mesa. Que no es el caso de otro. Que hace muchos años no es el caso del preso. Pero no pegaríamos tampoco en términos de plantearle la postura a algunos concejales. No es interesante. Pero tienen poco peso dentro del quehacer municipal. Mi visión personal. ¿La gobernación? Respecto a la gobernación, sí, claro. Pero la gobernación tiene el mismo rol que la municipalidad respecto a protección civil, porque seguridad pública está muy enfocada al tema policial. Ya, pero nosotros podríamos escarbar un poco las normas que los rigen, etcétera. Ya, ¿y quién más? ¿Qué otra institución? La Intendencia Regional, la ONEM y el Ministerio de Interior. Esas son las líneas, porque de ahí vienen. Ya. Y si no, directamente a Tatán. Ya, a propósito de eso, quedan tres preguntas más. Nosotros podríamos solicitarle, entiendo que sí, a través de la ley de transparencia y acceso a la información pública, copia de las gestiones que ha hecho la ONEMI, ya sea un oficio que le pidió en algún momento al municipio que presentara su plan de prevención, plan de emergencia, una nosotros podríamos tener, supongo que haya habido una comunicación oficial, interinstitucional, que uno podría hacerle cierto seguimiento y dar cuenta si acaso eso prosperó, esa gestión no prosperó, etcétera. Sí, pero ojo que en la ley esta de probidad y transparencia, todo debe ser muy muy bien avalado para que tú tengas acceso a toda la información, y no toda la información es pública. Sí, mucha de esa documentación sigue siendo reservada, pero sí tienes acceso y vas a oficiar. Ya. Lo otro en el caso nuestro tienes que oficiar a Santiago porque somos centralizados. Ah, ya. Me tienes que avisar contigo que te parto. Ya. Lo otro es que la contingencia tiene también un nombre que se llama Ley de Zonas de Catástrofe. Nosotros estamos bajo el amparo de esa ley, en la cual hemos visto uso abusivo de la ley, uso arbitrario, etcétera. Un mal uso de la ley a nivel nacional, al parecer asignaciones directas. La ley permite muchas cosas y permite que las instituciones públicas se salten un montón de cosas. En el marco de esta ley, que Valparaíso también está declarada zona de catástrofe, nosotros podríamos pedir, por ejemplo, que se revisara un plan regulador incorporando zonas de riesgo. No zonas no edificables, porque eso tiene otras características. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, se constituyó el Comité Regional de Emergencia. Sin duda. Se constituyó ese comité, ha cumplido el Comité Comunal de Emergencia, ¿no? Se constituyó. No me consta. Ya, ese por ejemplo un deberá, no es un podrá de la ley. Nosotros podríamos pedir que ese se constituyera. En ese comité tienen participación algunas cosas que no sé cómo... La Cruz Roja, la UNCO. La UNCO, la Cruz Roja, el Centro Apoderado, no sé qué cosa. Tiene vigencia por un año esta declaratoria zona de seis catástrofe. Meses pudiendo extenderse. Seis meses pudiendo extenderse. Un año. ¿Sí? No, está hasta el 30 de junio y... A lo que pasa es que puede extenderse hasta un año formalmente, pero el decreto 150 que declara la zona de catástrofe tiene una vigencia de 6 meses. El decreto, pero la ley dice 6 meses. Sí, pero, sí, la ley tiene, necesita decretos para regularse. Y en este caso está regulada, la reventa de los 6 meses. ¿La ley sabe el rango? El decreto es que lo ordena. Puede haber sido por 2 meses y después extendido, hasta 6 meses, digamos, un año. Ah, ya. Pero en este momento está hasta el final de marzo, abril, mayo, junio. O sea, yo creo agosto, que... Hasta el 27 de agosto. Hasta el 27. Tiene vigencia el decreto 150. Y que, ojo, lo que faculta el decreto 50 es para el proceso de adquisiciones. Que en este caso pueden saltar algunos procedimientos normados en la ley de compras. Pero que de igual manera requiere un respaldo. O sea que tiene que tener fundamento. Tiene que tener razón pero fundada para... ¿Pero no solo eso si la Municipalidad de Valparaíso, a propósito de la Ley de Zonas de Catástrofe, está pensando o ya inició un proceso de modificación del plan regulador? Ampliando el radio urbano. Sí, ampliando el radio urbano. Ellos han hecho una solicitud y la verdad que nosotros estamos a la espera del pronunciamiento porque hay que hacer una interpretación de la ley si es que lo permite. Ah, ya. ¿Quién ya ha solicitado? ¿Alguien? Se hizo una solicitud para la Municipalidad del Paraíso, requirió antes el Instituto de la Vista, para extender los radios urbanos. ¿En razón de qué? De la reubicación de la gente que se puede edificar. Sí, Modelillo. Pajonal. Sor Teresa Las Torres. Pajonal en el Ojo. Pero esas son las áreas. Debe ser un... Sí, ya, pero ellos hicieron cuando tú dices estás esperando respuesta a la interpretación, porque ¿fue a la Contraloría? Va a la Fiscalía del Ministerio y luego, o sea, que tiene todo el Ministerio. Del Ministerio. Sí. Puedo hacer el seguimiento, ¿vale? Puedo buscar esa información para nosotros. Ya, porque nosotros acabamos de hacer una presentación a la Seremi Vivienda, viendo si acaso el plan regulador es en verdad la figura que amplía el límite urbano. Creemos que no. Y tenemos pendiente una presentación en Contraloría para que interprete la ley de zonas de catástrofe. Ya, y la última. Sí, pues. Y la última pregunta tiene que ver con qué otras en esta red de efectos que se producen que agravan la catástrofe. Ya hablamos del tema de la privatización de las comunicaciones. ¿Tú ves que esa es una situación que nos deja vulnerables frente a la catástrofe? Por ejemplo, que estén privatizados todos los medios de comunicación. Y también te quería preguntar todo lo que tiene que ver con el abastecimiento. Todo esto que es de que el abastecimiento esté concentrado en pequeños grupos, así como cadenas de supermercados, cadenas de no sé qué. Ah, que son los grandes. Claro, el grande grupo. Soy más. ¿Tú lo ves como una situación que nos deja más vulnerables frente a la catástrofe o no? Voy a ser más valiente lo que le voy a contestar, pero estoy en virtud de mi cargo, no de mi persona. Presenta acá. Yo creo que el tema de la privatización de las comunicaciones, la concentración del poder de abastecimiento. Eso. Para decir riqueza. Sí. Porque me puede comprometer. Creo que en la medida que esté regulado y tenga un contenido social, una esencia social de lo que es finalmente la leitmotiv de Caritas, comunicaciones para poner en común información en forma ágil y oportuna, hoy día creo que eso está siendo mejorado. No obstante, sigue en manos de privados, pero hoy día los privados van a tener la obligatoriedad de aumentar su capacidad de la absorción de llamadas y va a tener la obligatoriedad también de comunicar a los servicios entre sí por líneas calientes, lo que explicábamos antes. Respecto al tema del abastecimiento, creo que sí se pueden hacer observaciones respecto a buscando alguna información. Perdón, pero estoy llamando la pregunta. Bien. Estamos en la última palabra. La última palabra. Estamos caminando. Hasta luego, Cornelia, y cerraríamos en la primera parte del debate. Nos quedarían 15 minutos para la última parte. Es que yo ya terminé mi pregunta. ¿Qué pasa si no Yo creo que más que pedir que las cosas no se hagan, hay que hacerlo de hacer los derechos, hermano. Y para eso hay que interesarse, ¿sí? Cuando la gente sabe, o sea, pero cuando los pueblos saben, se pueden hacer cosas, pero hay que interesarse bien. Hay que interesarse bien. Aquí no puede haber el hecho de que los grandes proveedores, por ejemplo, hoy día hay un programa que se llama Manos a la Obra, que instauró el gobierno, y que los municipios salieron como damnificados, tengo que decir, se les disculpó a ellos de que estaban en demora por la respuesta de ellos. Y los municipios respondieron firmemente, no es problema mío, sino que los tres grandes proveedores, Contrumar, Easy y Home Center, eran los únicos proveedores. ¿Por qué se les dio a ellos? Según la explicación, porque son los que tenían el stock suficiente y el capital suficiente para sostener una demanda de recursos. Muchas ferreterías pequeñas ya habían saltado. Y como los temas de emergencia se cancelan a distinto plazo que los fondos que son parte del presupuesto, hay un instructivo presidencial que salió ya hace un par de años, el presidente Bachelet, que señaló que todos los compromisos contraídos por los servicios públicos no podían exceder los 30 días para su cancelación desde la fecha de facturación, porque habían pagos que se atrasaban. Entonces eso hizo saltar a muchos pequeños empresarios que de repente por falta de espalda y por pago de IVA y otros compromisos reventaron. Bueno, en base a eso se dictó esta norma, que no es extensiva para los pagos de emergencia, porque los fondos de emergencia, no es que existe un fondo de emergencia. Sí, el Ministerio Interior eran 464 millones de pesos que se marcan en el presupuesto. Y que pueden ser pesos, pueden ser 100 o 1000, da lo mismo. El tema es que existe el ítem. porque después internamente se hacen las modificaciones presupuestarias, lo mismo que pasa en los municipios. Tú puedes reunirte por emergencia o por prevención, igual a 100, a 1000. Y cuando ocurren o cuando van a ocurrir cosas, tú puedes hacer los cambios internos, pero no generar un ítem porque va a ser un detalle más corto en el consejo. Bueno, esto ocurrió y se le dio a estas tres empresas, pero aún así las tres empresas no pudieron dar abasto. Y por cosas básicas y elementales. Por ejemplo, Inchalab, que es la que hace los clavos, los alambres, los zinc, y clavos y alambres, básicamente, resultó damnificada en la séptima región. La CAP, Copero. Y la madera también en el sur, y por el tema de los camioneros y demás, también está complicada. De hecho, hoy día el precio de la madera está subiendo. Lo que antiguamente era hace un par de años atrás, hacer cosas en fierro era doloroso, hoy día va a ser más fácil hacer en fierro que en madera. Se lo digo yo que tengo que hacer una ampliación. Es más que en la madera. Entonces, ellos fallaron. Y los municipios reclamaron. Pero se está modificando, se está adaptando. La verdad es que el país no tenía una estructura para esto. Así es. No la tenía. Loreto. La pregunta que quiero hacer, nosotros como cabildo, si tomáramos una propuesta de trabajo, usted, según su experiencia, una mesa estaría integrada por qué especialista. O sea, en el sentido para poder trabajar, avanzar, y en el sentido también que nos pesque. Es que va a tener sentido la mesa. O sea, ¿qué especialista? Depende cuál es el producto que deseo. Pero en estas mesas de trabajo donde se reúne para trabajar en protección civil, el que no estorba, aporta. El que no estorba, aporta. Eso quiere decir que en distintas etapas son múltiples los actores. La primera mesa es de gran convocatoria, en donde se definen los objetivos y luego se hacen mesas específicas que rinden frente a la Secretaría Ejecutiva, con responsables, con plazos, para ir avanzando. Porque vamos a trabajar el tema de educación, sí, es importante, cómo insertamos la protección civil y la educación. El tema de infraestructura, el tema de infraestructura. El tema de salud, el tema de salud. Y la educación tiene dos patas, la educación formal y la educación informal, porque también merecemos y requerimos ser educados los mayores. Porque es una cosa a la cual no nos enseñó nadie. Entonces, más que crear un hábito, vamos a generar una cultura en el fondo. Y a los grandes les vamos a revencer un compromiso y los chicos hay que formarlos ya culturalmente. Entonces hay varias mesas y ahí entran varios actores. Están los colegios, están las universidades, los colegios técnicos, los funcionales, los colegios, la educación formal, están los bomberos, está la universidad. Por ejemplo, para iniciar el trabajo, según usted, yo hice un listado, puso un abogado. Sin duda. Un ingeniero. Ahí por el, miren, ahí un ingeniero, un arquitecto. Aquí tenemos. Podemos hacer la mesa sola. Persona de la de Donen, también de pero también vecinos, vecinos que tengan la es que también tiene que podríamos, hay que definir perfiles, porque si yo quiero un constructor o un ingeniero, yo quiero un ingeniero, lo puedo tener para el área del diseño de la construcción, del cálculo, pero también tener un ingeniero en el área de tipo de suelo. De suelo. Mecánica. Mecánica, entonces. Porque yo quiero saber qué tipo de suelo tengo para saber qué y cómo construyo. Pero hay un mapa para eso, existente hace muchos años. Es que todos esos mapas, ¿cómo se llama? Cornelia. Señora Cornelia, todos esos mapas que fueron buenos, y efectivamente fueron buenos, no se fueron actualizando. Y este trabajo debe ser permanente, o sea, lo que hoy día iniciamos no termina, aquí tenemos un plano de riesgo que va a servir para el plan de desarrollo de la comuna, para el plano regulador. No, esto va a cambiar porque cambia la población, cambia todo. Pero le da un plan que contempla eso y se va actualizando. Sí. El plano dice esto se tiene que ir actualizando cada día. Sí. Y cada vez que sea necesario, hoy día todo lo que es la batimetría del país, y los mapas del país van a tener que ser estudiados porque hubo un movimiento de placa importante. No sé si nos trajimos un caso argentino o nos partimos nosotros, pero si hubo Concepción, se expresó otro aspecto. Pero creo que eso después se va a volver a tomar. No, no, pero no, ojalá que no. Déjalo ahí que se conoce. Última pregunta o comentario, Pati, último tiempo. No, es que yo quiero preguntarle. Espera, Francisco, después Pati. Y por último, Cristo y cerramos. Yo no quisiera volver a Foja Cero en esta reunión. Porque se han planteado muchas cosas interesantes y que son dignas de estudiar y dignas de resolver y dignas que quemo el tiempo. Sin embargo, para mí el riesgo es directamente proporcional a la prevención. Si tú previenes, prácticamente vas a tener riesgo cero, con una buena prevención. Entonces yo quisiera preguntar si la ONEMI tiene la idea sobre todas las cosas de la prevención, porque yo realmente no he visto que prevengan mucho. Se han hecho algunas cosas, ¿no es cierto? Han hecho algunos planes, pero es una cosa muy esporádica, y ahí concuerdo con Cornelia, porque Cornelia dice, esto es muy grande, es imposible que 7 personas tengan un dominio total de todo lo que pasa en la urbe, en la ciudad, etcétera, en los distintos estratos. Es muy difícil en los distintos actores. Ahora, sí que la ONEMI le correspondería, y yo no sé si dime lo contrario, ver el tema de la prevención a fondo. Y simplemente en su papel de coordinador. No que vayan a resolver ellos todos los problemas, que no pueden, ya está claro eso. Pero sí como coordinador. Ahora, entiendo que todos los que estamos aquí estamos dispuestos a colaborar. Entonces, lo que habría que hacer, más bien, es cómo abordamos el tema de la prevención. Porque el tema de la prevención implica normas, por ejemplo, especificaciones, conductas y muchos profesionales. Entonces, la pregunta es esa. Mira, yo parto discrepando contigo en lo primero. No existe un riesgo cero. Bueno, teórico. No, que en la práctica no existe un riesgo cero. Bueno, por eso toda acción conlleva un riesgo. Prevención absoluta. Y la prevención absoluta es para mí lo más, o sea, sería lo óptimo, pero no creo pero que lo ocurra. Es la visión, es lo que queremos, que tengamos una prevención por sobre todo y que tengamos muy poco espacio para responder, para allá apostamos. Pero siempre hay que estar preparado para algo. Respecto a la incapacidad de poder hacerse cargo de todo, sin duda, porque tú puedes trabajar, en el caso nuestro, hemos trabajado en epidemia, hemos trabajado en episodías, accidentes con múltiples víctimas, incendios forestales, estructurales, aluviones, terremotos, ¿qué más? Naufragios, contaminación del aire, de la tierra, medio pozo, y se me deben quedar como 10 más, tal vez con más detalle. Y no somos especialistas en ninguna de ellas. Y la verdad que no debemos ser especialistas en eso, nuestro rol es la coordinación, y quiero un poco la respuesta que tuviste. Pero sin duda que es un trabajo difícil, donde es difícil además continuarlo, cuando en tu rol coordinador yo puedo poner perfectamente el labor de bomberos, pero me cuesta mucho sacarle trote a los municipios. Y ojo, que no es solamente un problema de Valparaíso. Viña del Mar hace años atrás, cuando estaba en Caplar, y antes, últimos años de Trejo y después con el con Víctor Enríquez y González, algo se hizo. De hecho, se armó una oficina y tiene gente bien capacitada, pero el que está a cargo no está en esto, entonces tampoco hay una mayor presión para que esto surja, tiene gente capacitada. Pero Valparaíso ni siquiera hay gente capacitada. En este momento no, o sea, cumpliendo funciones, pero nosotros sí capacitamos gente en Valparaíso. Personalmente capacitamos al equipo de la red social hace 2 años y el año pasado, y lo hemos haciendo. Lo que pasa es que hay que tener voluntad, yo creo, derechamente. Y es ahí donde se hace difícil el trabajo, el que hacer. ¿Qué municipios, en cambio, sí que...? San Antonio. Yo les digo, les planteo como ejemplo lo siguiente. Hace años atrás hicimos un plan piloto de participación comunitaria en San Antonio. Y se expuso en reuniones nacionales y también en reuniones internacionales. Y el modelo de San Antonio se lo llevó gente a otros países de América Latina, incluso a algunos países europeos, para estudiarlo. Ya había un sujeto trabajando en esto, con un equipo, una red. Hoy día es el alcalde. Un sujeto que dependía Él fue, era director de obra, después fue secretario municipal, y hoy día es el alcalde. Y ganó una elección sin partido. Bueno, hoy día es radical. Toma cachito de él. Por lo tanto, y le hemos vendido un producto. Oiga, si tenemos que este tema, o sea, también puede dar una rentabilidad política cuando haces bien la pega. Y ojalá que se den muchos alcaldes pensando en esto. Pero ahí está el trabajo. Hoy día las redes hay que crearlas. Y yo quería decir, tienen que definir las tareas como ejemplo para inscribir los daños que uno tenía después del terremoto. Existían ustedes, la Junco, Valponet, el Colegio Arquitecto y Servio. Y en veces se inscriben en 2 o 3 cosas. Entonces, la ficha de catastro, tú dices, de daño. Exactamente. Ahí se veía, después hay que hacer un trabajo A, B, eso se repite, eso se escribió en 2 partes. Es completamente, digamos, de loco hacer las cosas así. Sí. Tiene que haber un camino y ahí la gente misma se inscribe. No hay que ir de casa a casa, sino la gente se inscribe digitalmente o a mano y listo. Pero ¿no es cierto? Sí, es que se puede crear un sistema y ese sistema se puede crear. Ahora, ojo. Ojo, lo siguiente, debe ser un sistema centralizado y no con muchos compartimentos. Y el ejemplo de ello es lo que pasó en Huracán Katrina. Con todos los recursos a la vez, con todo, era tal la compartimentación de funciones, de atribuciones, en distintas agencias que finalmente ocurrió lo que ocurrió. Uno de esos tres más grandes, Katrina. Digamos, ese es respecto al fichaje de Rodríguez Camilo, que estaba la palabra de paz. De Pati. Pati. ¿Quién más? Don Víctor y Camilo. Yeah. Camilo primero. Ya. Ah, él quiere cerrar. Ya. La antena la Pati. Oye, yo. Yo me acerco más a las posiciones que manifestaba el Iván, que se retiró, respecto de cuál es el rol de esta articulación en esta gran pega. Yo creo que más que nosotros hacer como cabildo un esfuerzo de constituir una mesa que no tendría más relevancia, digamos, que nosotros no tenemos ninguna vínculo legal como para poder hacerlo, sino que más bien es el solicitar que ese comité comunal de emergencia se constituya efectivamente y solicitar que en ese comité la ciudadanía tenga representación suficiente, primero, y a lo mejor levantar alguna actividad de microzonificación o alguna iniciativa en algún asociado, una junta de vecinos, a lo mejor que sea parte de esta red y que tenga el interés de hacerlo, Como complementario, digamos, pero yo creo que nuestro rol es más bien el de demandar que quienes correspondan sean responsables de este tema, aprovechando el contexto de sensibilidad ante la emergencia que hoy día todavía persiste. Y lo que te quiero preguntar es qué tipo de esfuerzo está haciendo el municipio hoy día. Tú dijiste que estaban en diseño, habían 2 personajes responsables, que es Parot y Valdés. ¿Qué tipo de esfuerzo están haciendo ellos en este momento? ¿Qué tipo de diseño, de qué tipo de plan va a salir de ahí, porque capaz que te digan, si uno pide, ¿sabes qué? Aquí necesitamos un plan de emergencia y protección civil. Ah, pero es que aquí están haciéndolo. Pero y nos van a refrenar, no, digamos, mira, la demanda. Tienen plazos definidos. De hecho, de aquí a 15 días deben presentar el plan para el tema de tsunami. Salió publicado. ¿Para el otro tsunami? No, salió publicado el 2 de mayo. El 2 de mayo salió publicado algo de lo que están haciendo. La verdad es que sí se han demorado y nosotros lo pedimos. A ver, se lo pedimos cuando partimos con el tema de los ejercicios, lo cual la municipalidad se sumó. Y luego le dijimos, ya, yo te hago esta parte, pero después tú tienes que necesitar un plan para que ejercitemos el plan. Los ejercicios no son. Sí. Y por eso no es culpa solamente esta administración. Es más, cuando yo hablé con Jorge le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo una invitación, me gustaría si alguien de ustedes pudiera ir. Me dijo, mira, anda y cuéntanos qué pasa y nosotros vamos, estamos ya, lo que pasa es que están medio pillados con ustedes. Ya le dije, yo no, estoy súper ocupado. Pues eso. Entonces, la verdad que nosotros, o sea, yo voy a confiar mucho en lo que Jorge Castro me planteó. Voy a pedir una reunión también para contarle esta inquietud que existe, para que definitivamente formen un equipo, porque están en esa parada. Entonces digo que aquí no basta con conformar dos o tres personas a cargo de un cuento. Aquí es un municipio que es rector, y el municipio está dentro de sus labores, de su labor permanente. A través de social tú puedes hacer prevención, lo mismo que hablábamos en educación, a través de tránsito, a través de la CECLAC. Todo tú puedes hacer prevención y puedes aportar también, porque los municipios tienen un doble rol frente a la emergencia. En materia de preparación, todo lo que es en prevención, el municipio completo juega en esto. Pero cuando está también en materia de emergencia, ocupan algunos para aquello y otros para seguir haciendo funcionar el municipio como corresponde. Si yo, por más terremoto que haya habido, ¿no?, y que lo siento por los viejos que se cayó la casa, pero tengo que recoger la basura. Tengo que seguir viendo el tema de tránsito, el tema patente y una serie de otras cosas que son propias y que no se pueden dejar, no son endosables, no se pueden esperar. Entonces ahí yo me comprometo a entrevistarme y tal. Yo creo que los vamos a invitar, creo que van a participar de esto, porque es un buen mono, pensemos así, es un buen mono para que aparezca. Además en la asociatividad podríamos, y ahí la sugerencia nuestra, insisto, es buscar qué sector, qué macro sector pudiésemos buscar para intervenir, para hacer un plan piloto, claro. Más que un experimento, un piloto, claro. Y ahí vamos a ver a quiénes convocamos conforme a lo que queramos hacer, pero insisto, las convocatorias inicialmente son amplias, solamente los que estorban, a eso los dejamos al lado, porque no sirve, para esto no sirve, para entrar otras capacidades. No, hay que tomarlo en cuenta. Camilo. Para que no moleste. Bueno, le llegamos los cubitos para que pongan en la esquina. Camilo y don Víctor, es la última palabra. Yo solamente quería compartir dos cosas. Primero, la observación. Si uno escucha, por ejemplo, el municipio está haciendo un plan de tsunami, existe un plan regulador. En el estado de Seattle, en los Estados Unidos, por ley, tienen la obligación de unir cualquier planificación que existe en un solo plan. Y eso yo creo que es central, porque en el fondo no. Al final, si después uno dice, ya tenemos un plan de tsunami, y nadie sabe, no se integra, relaciona con la otra planificación que existe, que en el fondo, y a nuestros servicios le cuesta mucho coordinarse, por eso en el fondo uno debería insistir que se juntan todos los planos que existen en solamente un instrumento para tenerlo en a mano. Y yo quería proponer en el fondo como lo que se está haciendo ahora como plan de tsunami de Valparaíso. Yo creo que si uno ve el rol y la importancia de la comunicación, si por ejemplo vamos a trabajar en una zona, yo creo que es esencial en el fondo, tampoco vamos a tener muchos recursos en el fondo, armar una red tal vez de voluntarios, pero con cierta oficina. Esas oficinas, por ejemplo, podían ser en las estaciones superiores de los ascensores, que le podíamos poner una radio, batería, todo ha sido una pequeña estructura que por lo menos permite saber justamente 10 minutos después qué pasa en la ciudad, o porque en el fondo eso no fue posible. A ti el municipio te llamó a las 9, a los 5. No, temprano, 5 de la mañana. Yo estaba junto con el comandante en jefe, armado durmiendo. Eso no es muy feo, Pablo. Sí, no es feo, sino raro. Estoy en una reunión y estoy. Pero por favor, las 5 de la mañana. Cuidado. Para en el fondo, yo pienso que uno necesitamos como pequeña poneri a escala barrial, como un lugar donde todos los vecinos saben si hay un punto de encuentro, si una un tsunami, nos juntamos en ese lugar y allá hay por lo menos batería para 30 minutos más, tal vez un juego de lámpara. Lo va a plantear a las próximas asambleas. Ah, mañana. Pero cuando lleguen a manos del Estado, sí. Hay otra cosa muy importante que, en el fondo, si los asesores son parte del plan de protección civil, es súper fácil expropiar. Por suerte no estaba Guillermo en el compañero. Ya, vamos a notar. Ya. ¿Iba a cerrar con Víctor? Don Víctor, cerraría muy brevemente. Capté lo que dijo Guillermo respecto de los fondos sectoriales. Y esto tiene que ver con el manejo, por ejemplo, del programa en educación, qué sé yo. Me llama la atención que la municipalidad tiene una corporación municipal que tiene salud, educación, cementerio. Parece que eso es salud, educación, cementerio. ¿Y cementerio? Pero acuérdense que la corporación municipal tiene un déficit gigantesco y yo creo que el municipio, el gran problema que tiene es los árboles no dejan ver el bosque, o sea, ellos lo que hacen bicicletas permanentes. Y tienen una gran cantidad de funcionarios y yo personalmente he visto que con mucha buena voluntad muchos de ellos tratan de hacer lo imposible por resolver los problemas, pero son inmensos los problemas. Yo creo que lo que hay que hacer en definitiva, no achicarse, yo creo que si nosotros dejamos que el municipio haga como quien dice todo. Me llama la atención lo del alcalde de San Antonio que estuvo con nosotros y tal como decía Guillermo que partió siendo director de obra, o sea, cumplió y llegó a ser alcalde. Aquí definitivamente, y cuando Guillermo mencionó al alcalde Pinto, al alcalde Cornejo y al alcalde Castro, es como una secuencia, ¿no es cierto?, de falta de liderazgo, o sea, ¿no? El liderazgo no consiste en andar palmeando los hombros y yendo a todas las paradas. Si el liderazgo consiste en ser líder y pescar la bandera adelante, pero no andar detrás del fondo regional o del ministerio de la Sudere pidiendo más plata, porque eso es lo que uno ve, lo que ha sucedido todos estos años. Yo creo en definitiva que, por ejemplo, en el caso de la Corporación Municipal de Valparaíso, a mí me extraña mucho, yo le digo, yo veo salud y se habla de la obesidad infantil. ¿Qué hace la Corporación Municipal en educación en ese aspecto? Cuando los kioscos quintales en los colegios se vende todo, por ejemplo, cosas tan simples como esas. No existe liderazgo, esa es la verdad de las cosas. Coordinación. Y yo creo que lo que decía Camilo en el fondo del tema de los ascensores a mí me llama la atención. Fíjense que, ¿por qué las comunidades, cuando se habla de empoderar, no asumen roles? Las juntas de vecinos, es decir, crear estos espacios allí. ¿Por qué tiene que hacerlo todo el Estado, la institución estatal, la institución municipal? Oye, empezar nosotros a mover un poco eso. Yo te digo, ahí en el caso de las quebradas, el sábado tuve una reunión junta de vecinos, y ese tema hay que moverlo, ¿y dónde está empantanado en el CEPLA municipal? Porque tienen que subir al portal Chile Compra, como en el caso del consultorio Robelillo, y pasan meses y meses, desierta la asunto, y seguimos dando, acumulando con rueda de carreta. Yo creo que no hay que sacarle, discúlpeme la expresión, el poto de la jeringa, los dirigentes tienen que empezar a empoderarse en el tema. Y el desafío que hay que hacerle al alcalde es ese, lo que dijo bien, o sea, asuma el rol de líder de esta cuestión. Y nosotros debiéramos. Mire, aquí estuvo el concejal Barriento dando su explicación del Fondo Pajonal. Nosotros en el Consejo Directivo de la Unión Comunal de Salud tuvimos al concejal Gallardo por una situación particular de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y este concejal dijo claramente que ellos como concejales no cortaban ni pinchaban, que el alcalde el que maneja, bueno, si el alcalde el que maneja, a él hay que plantearle estos temas. Ahora, se habla del señor Parotti, no sé, Valdés creo que lo dice. Yo he tenido conversaciones con el señor Valdés y sé lo que, no digo lo que pesa, pero me consta, en una gestión muy puntual, que él debió haber resolvido el tema, pesca el teléfono y llama al alcalde. El alcalde me autoriza a pasar esto. Quiere una cuestión tan simple. Entonces, cuando todos dependen internamente del alcalde, es para que ellos se vuelvan locos. Nadie corta el cliente. Yo creo que ahí es la ocasión de hacer cosas concretas. Yo creo que lo que acaba de proponer Camilo, lo que nos explicó Guillermo Espino, y lo que estamos haciendo nosotros, tiene que ver eso. Guillermo. Guillermo va a cerrar, va a hacer una despedida final. Ahora, tú puedes continuar en los últimos 15 minutos que nos quedan de reunión, pero tranquilamente, si no, que va. Sí, no. No, yo quería primero agradecer la invitación tremendamente. Segundo, ofrecer nuestra capacidad para poder ayudar y aportar el acercamiento con el municipio y nuestra asesoría permanente en lo que decían hacer. Y finalmente, ¿cómo se inscribe? Ah, entonces, como ciudadano, te empezamos a mandar la invitación. Te vamos a hacer llegar, te incorporamos a la lista. ¿También firmó la lista? La Loreto, nuestra secretaria, nos va a informar para tomar. Y ya tenemos los datos de. Listo, ya vos. No, y. También la meta con va a seguir. Ya, así que metí en la charla el agradecimiento. Yo he pinchado. Ya, listo. Y estamos atentos. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Chao, muy buenas noches. Chao, gracias. Chao, gracias. Bien, son las 9, las 8:25. Son las últimas notas. Cerramos el tema del día 30. A lo mejor, Daniela, respecto de esto, la próxima semana puedes proponernos algún. Yo quería decir que el 24 de mayo proponer un taller sobre el riesgo. 24 de mayo, ¿qué es día? Lunes. Proponer un taller con todos los resultados del estudio de riesgo que tengo, las zonas, etcétera, los correos identificados por mi experto y por el municipio, y conversar más en profundidad este tema para ver qué vamos a hacer, en definitiva, más concreto. ¿Qué día, perdona, podría ser? Lunes 24 de mayo. O sea, el lunes 24 podríamos tener una presentación, un taller. Y conversar en lo que podríamos hacer. Perfecto. En base a los resultados técnicos del riesgo en la ciudad, que no son absolutos, pero que algo indican. Yo quiero estudiar un modelo que funcione. Eso también. Que estudie el de Valparaíso, que no funcione. No, yo no voy a presentar ningún modelo, sino que los riesgos existentes en la ciudad. Ya, perfecto. Pero, como una base de un diagnóstico. Japonés. Ya, como la base para un diagnóstico del cual estamos hablando. Para conocerlo, y la ciudad de Bogotá tiene un súper importante protección civil en base a consejos comunales de la gente que son. Daniela, va a haber, alguien se le ocurre otro, me avisa, yo estudio. Va a haber una síntesis también, como para a lo mejor aprovechar de reunirnos o eventualmente plantearlo al Consejo Municipal la última audiencia pública del mes. Tú dices de mayo. Claro. De repente podemos una síntesis en el sentido de entregarle los fundamentos de nuestra inquietud. Nosotros estamos inquietos, tenemos este diagnóstico, hemos trabajado como... por supuesto, ya. Pero ahí tendremos que el diagnóstico más técnico, social, acompañarlo con una visión más social que salga de aquí. Justamente. Respecto a los antecedentes técnicos. Ya. Habría que formar una comisión de dos o tres personas que puedan ese día. ¿Te parece? Sí. Me parece excelente. Pero el tiempo me parece corto para sí, hacerlo eso, bien. Eso yo creo que si se vemos contando de 6 a 9 de repente se viene contando. Ya. Quería poner en la mesa un tema que es ajeno al resultado, pero también que nos compete. El asunto de la unión comunal. A mí me interesa empezar a trabajar desde ya en lo que es la directiva, porque en noviembre se constituye el 15 y viene en diciembre las elecciones. Entonces, hay 172, activas solo 172 juntas de vecinos de 253 inscritas. Con 100 juntas de vecinos empoderadas, podemos renovar el directorio al gusto de nosotros, de los vecinos. Entonces, desde ya, uno, esto, aunque sea suena de maquiavélico, hay que empezar y buscar y poner a la gente que uno quiere. Ya sabes, o sea, las juntas de vecinos, ojalá que se puedan poner al día, entregar las directivas actuales, las cuotas, porque viene el proceso eleccionario de la UNCO y la idea es que la UNCO esté al servicio de los vecinos. Y de la ¿no ciudad. Cierto? Y de la ciudad. Claro. Entonces, importante para los que no están preparados en ese sentido. Ya. Alicia, ustedes tienen que informarse. Sí, también. No. Bien. ¿Alguna propuesta de orden? Noción de orden. O sea, yo, como para que el tema que propone Francisco se converse de manera más, con más tiempo, digamos, a lo mejor que quede en la agenda para la próxima semana. Y a sí. ver, lo que nosotros queremos, o sea, le hemos contado que hemos estado trabajando en un estudio que busca definir cuál ha sido como la actuación de los distintos actores que han intervenido en Valparaíso en los últimos 10 años. En ese contexto está trabajó Daniela en el eje de gestión del riesgo y también trabajó La Paz está trabajando en realidad en el de gestión del patrimonio. Uh-huh. Estoy trabajando yo en el de gestión de ciudad-puerto, digamos, yeah. la relación ciudad-puerto y el Fabián Flores en el tema de calidad de vida. Yeah. Y nos gustaría, porque es un trabajo que se está haciendo y que ha demandado harta pega, yo creo que puede generar resultados interesantes para nosotros, porque ese siempre ha sido el objetivo del estudio, el proveer de antecedentes y de reflexiones a este grupo para mejorar nuestra capacidad de incidencia. Entonces, el 24 la Daniela va a trabajar esto que propone, pero también nosotros queríamos proponerles que agendáramos al tiro tres talleres más, en donde se aborden los otros temas. En particular, el 31 les proponemos que La Paz vea lo de patrimonio, porque además es totalmente congruente, digamos, con la fecha que se celebra. Podríamos convocar a un taller un poco más masivo, quizás, hay que pensarlo y cómo trabajarlo. ¿Pero podría ser el mismo día del patrimonio? El 30 no lo sé, Paz. Pero sabes que no me gusta aquí que nos manejan de tal manera. Estamos haciendo una propuesta con Nelly. Sí, pero que estamos con fecha haciendo una propuesta. Eso y eso, esa cosa es aquí. Estamos ofreciendo, nosotros estamos, a ver, Cornelia, nosotros yeah. estamos ofreciendo un trabajo que hemos estado haciendo a la red. Yeah. El trabajo consiste en sistematizar la actuación que ha habido sobre varios temas en la ciudad de Valparaíso en los últimos 10 años. Te imaginarás que es una pega bastante grande. Yeah. Ese trabajo nosotros no lo estamos haciendo para nosotros porque casi todos nosotros conocemos eso, sino que lo estamos sistematizando y ordenando de la mejor manera para ponerlo a disposición de esta red y de todos los que lo quieran conocer. Pero ni siquiera nos han preguntado si nos interesa. Si no interesa acá en la red, si hay una opinión que no interesa, nosotros podemos presentar el trabajo en otras instancias y que hagan uso de este trabajo otras instancias. Es un trabajo que... No. Pero mire, escuchen, si no... Habría que saber si acaso no interesa o no, porque nosotros el trabajo lo estamos haciendo igual. Y es un trabajo que en verdad... Sí, habría que conocerlo para decidir si nos interesa o no. A ver, eso es. Y tenemos la posibilidad de hacer la presentación de unos pocos resultados, unos resultados preliminares a la red para que ustedes opinen y nos digan si acaso les parece que le falta, que le sobra, etcétera. Y en ese... No, claro, eso son está... Son cuatro temas además, son Cornelia, cuatro temas que tienen que ver con la red. En nuestros temas centrales. Nosotros dijimos que los cinco temas centrales tienen que ver con... El tema de la protección de riesgo, tiene que ver el tema de la gestión del patrimonio, tiene que ver con el tema de del puerto de Valparaíso. Son tres temas. Ellos, en este caso Territorio Sur, en coordinación con otras organizaciones, han estado paralelamente a este trabajo recolectando información para el Cabildo, para todos nosotros. Yo creo que eso es positivo. Ya, es positivo, pero lo que no me gusta es que Territorio Sur y Ciudadanos por Valparaíso. No, y nosotros somos otra cosa, digamos, somos independientes. Sí, pero forman parte de nuestra red. Y si ellos están aportando cosas que no necesariamente nosotros tenemos que apoyar un 100%, podemos compartir alguna, podemos rechazar otra. Pero esa información yo creo que es muy buena, porque yo hago la pregunta, ¿no sería bueno también que vinieran las autoridades a escucharla? Claro. O sea, yo creo que sí, que es interesante que vengan además, no sé, en el tema del patrimonio, otras organizaciones que no están participando acá y que han tenido trabajo durante todo este tiempo. Esa información es valiosa y es la base del diagnóstico que vamos a hacer nosotros como cabildo. Todo momento nos han planteado levantar información, saber qué pasa con el puerto, saber qué pasa con la protección civil, saber qué pasa con el tema de la gestión del patrimonio, cuáles son las cifras que se están manejando, cómo ha funcionado el PRDV. Y esta información, esta instancia, que es Territorio Sur, la que lo que ofrece, es muy valioso. Y ahí está bien, pero digamos, primero se hizo eso sin nosotros, que me molesta. Segundo, nosotros aquí en Cabildo tratamos temas de actualidad. No me interesa la historia en ese contexto, porque nos hace perder tiempo. Esa es la cosa, y esfuerzo. Digamos, tenemos nuestra cosa en el cerro y eso aquí, pero siempre quisiera que sea de actualidad y no del pasado. Ya. ¿No? ¿Cómo lo estaba pensando en el caso de Daniela del taller? Evidentemente el tema del pasado tiene que ver con saber qué es un ánimo o el Valparaíso, que sismo, eso es lo único que hay histórico, que es la bien actual de los eventos que existen en la ciudad. Yo no sistematicé muchas actuaciones porque actuaciones en gestión de riesgo no hay. Ya. Entonces un poco conocer el panorama. ¿Cómo? ¿Cómo fue lo último? Actuaciones en gestión del riesgo en esta ciudad no hay. Y tú vas a hacer un mapa de vulnerabilidad de riesgo hoy, claro, en la época contemporánea. O sea, voy a hacer, contarle y juntar varios mapas que he logrado conseguir, pero yo no voy a confeccionar un mapa de riesgo porque, uno, no estoy capacitada y dos, no estoy vinculando una pega gratuita que es muy grande que no voy a hacer. Un mapa se hace entre todos. ¿No? Yo creo que toda información que se aporte al cabildo me parece que es positiva. Ahora, tenemos poco tiempo, tenemos los lunes, ¿no es cierto?, que son estos eventos que hay que organizarlos bien, que sean productivos, que sean orientados a la acción práctica. Yo creo que esas son las indicaciones que en este momento le estamos haciendo a quienes van a exponer en esos días, ¿no es cierto? O sea que en el fondo esta... Ver, Pablo, yo quiero hacer alguna aclaración. A ver, este cabildo lo componemos un montón de personas que tenemos libertad, entiendo yo, para hacer los estudios que nos interesen y si queremos nos aportamos acá o no. O sea, ojalá que se diera eso de manera, porque no vamos a pretender en un día a la semana avanzar en todo lo que queremos avanzar. En ese sentido, nosotros, dos organizaciones que forman parte de esta red, planteamos un estudio que lo hemos presentado varias veces, en verdad este estudio no aparece de la nada, lo hemos presentado varias veces, nos sentimos con la autonomía de hacer los estudios que nos parezcan, en una evaluación que hacemos sobre nuestra incidencia que hemos tenido en la ciudad. Hemos actuado sobre la ciudad muchas veces y hemos logrado no toda la incidencia que hubiéramos querido. Creemos que una manera de mejorar la incidencia tiene que ver con manejar información. Y estamos en estos pies respecto a ciertos temas porque es un proceso que ha terminado en ese pie y queremos conocer por qué nos ha llevado el proceso a esto. En ese sentido, por lo menos en el eje patrimonio, estamos levantando información sobre instrumentos normativos que existen en el tema del patrimonio, los que están vigentes, planes que hay vigentes en el tema del patrimonio, de los cuales inversión que ha habido sobre el tema del patrimonio, gestión pública que no ha logrado concretarse por algo. Entonces queremos saber por qué estamos en esto y en ese sentido nosotros propusimos como primer ejercicio mapear la actuación que ha habido de la parte pública, privada y ciudadana sobre el tema del patrimonio. Y eso mismo se repite en los otros ejes, el eje de riesgo, donde el cual la conclusión es que no ha habido tanta actuación, por eso estamos en esta incertidumbre enorme. Sobre el tema portuario, ¿por qué estamos en esto hoy día? ¿Cuándo partió este problema del puerto? Y sobre el tema de calidad de vida. El ofrecimiento que se hace es compartir, sociabilizar y también nosotros tenemos un interés en que se opine sobre lo que, cómo lo estamos abordando, porque el estudio va a terminar en algún momento y va a tener un producto final. Y en ese sentido, quisiéramos transmitirles de esta manera los resultados, el avance de los resultados que hemos tenido, y teníamos propuesto para eso unos días que podía hacerse dentro del tiempo del cabildo. Sí, pero veo que se van a hacer en función de las necesidades del cabildo, pero no veo por qué no se deberían hacer. Si pero, no, si nosotros no, si digamos, tú dices no, esa cosa va a terminar. El trabajo de usted, donde usted tiene un contrato, eso tiene que terminar. El cabildo es una organización permanente. Por supuesto. Que es bien diferente. Nos interesa la respectiva actualidad del momento. ¿No es cierto? Claro, no nos interesa que ese, la historia y en el fondo ese ejercicio yo creo que cualquiera de nosotros lo puede tomar. Bueno, nosotros decidimos tomar el otro. Si lo quieres tomar tú, Cornelia, por ejemplo, el ejercicio de la actualidad. Ya, oye, perdona que lo interrumpa, yo creo que este debate no corresponde, digamos, que lo, claro, que lo planteemos así, porque hay información muy dispar respecto de lo que pasa. Aquí hay una información que se ha ofrecido, por lo menos la que corresponde al tema de los riesgos, es un estudio que ha estado socializándose, hemos tenido este debate, y yo creo que perfectamente válido cerrarlo el lunes 25, 24, como estás proponiendo. A lo mejor podemos acordar otro momento los otros eventos, las otras presentaciones que haya, tanto de gestión de patrimonio cultural como puerto. No tenemos por qué cerrarnos hoy día. Calidad de vida. Porque hay otra cosa que me interesa también que hacer la invitación el próximo lunes. Don Víctor, entiendo que ustedes van a presentar como un co-comunal, como un co-tercera edad, a las autoridades las conclusiones del cabildo, que es otro documento que se suma a los aportes que están haciendo Territorio Sur y Ciudadanos por Valparaíso. Ellos trabajamos, digamos, en el mes de enero, y hay un documento que se llama conclusiones del Congreso, que ustedes lo van a entregar, entiendo que esta semana. Este viernes al alcalde, de paso se lo entrego ya formalmente para explicarlo, y aquí está el Estatuto de la Unión Comunal de Salud para el otro. Ah, ya. Entonces, podría ser que nosotros el próximo lunes, que no habría taller, sino que podríamos tener la presentación de la UNCO, sí, porque esto es un acontecimiento muy importante. Las cuatro o cinco principales organizaciones sociales son la UNCO Comuna, repito, Comunal, la UNCO de Salud, la UNCO Deporte, el centro de apoderados, la UNCO de apoderados de los colegios. Estamos hablando de las mega organizaciones de la ciudad. Llegaron a un acuerdo de apoyar estas bases, digamos, programáticas. Y sería muy valioso que puedan presentarla acá en la próxima sesión. Sí, después del viernes, que esperamos a las 11 entregarle al alcalde de Valparaíso sus conclusiones. Aparte que va a haber una novedad por acuerdo unánime de los cuatro presidentes que integraron estos primeros acuerdos, designamos a Patricio Rodríguez, presidente del adulto mayor, para presidir este órgano. Eso es una estrategia, y lo digo claramente, para democratizar la unión comunal vecinal. Es decir, de aquí en adelante la voz la va a llevar Patricio Rodríguez y no el presidente de la unión comunal. Eso por acuerdo unánime, y la rotación es cada 6 meses, con lo cual queda absolutamente al margen el presidente de la unión comunal. Bien. Pero esta organización entonces, solo de UNCOS. Está en este tema el próximo lunes. No, el 16. El tema 16, el 17 presenta la UNCO este documento, que lo podríamos después multiplicar y distribuir para todos ustedes. Al lunes siguiente tendríamos el taller de riesgo, ¿no es cierto? Y quedaría para unas próximas sesiones el tema gestión, eventualmente, yo propongo, ¿por qué no hacerlo el Día del Patrimonio, en que va a estar la exposición de todos nuestros trabajos, eventualmente ahí hacer un foro? Y está el tema portuario, que se ha abordado también en varias sesiones y que sería muy valioso complementar lo que se ha hecho y se ha avanzado. Yo creo que las cosas no hay que mirarlas como antinómicas, ni mucho menos. Se trata de tener una línea. El cabildo pretende eso, pretende la acción, pensar a futuro, pero tampoco podemos hablar sin tener fundamentos. Porque ¿para qué vamos a andar gritando en la calle cosas si no tenemos detrás respaldo? Entiendo que estos son documentos que hace Territorio Sur, que hace Ciudadanos, que lo aporta a Cabildo, de manera que los podemos hacer propios. Tú fíjate, por supuesto que sin desconocer el autor que ha estado detrás, pero se apropia y nos sirve a nosotros para ir a hablar con la autoridad. ¿Ya? Sí, entonces, Pablo, yo quisiera, por un tema, mira, más que en el fondo, yo creo que es un tema de procedimiento y de convivencia también en este espacio. O sea, yo creo que aquí todos los que componemos esta red somos de naturaleza distinta. Hay juntas de vecinos, hay agrupaciones funcionales con un objetivo en particular, habemos otras que tenemos estructura más de una ONG, etcétera. Y todas hacemos un aporte dentro de nuestras posibilidades que tiene un cierto valor. Y yo creo que, o sea, y eso hay que dimensionarlo y en un clima de respeto, creo yo. O sea, que corresponde, porque de ninguna manera ninguno de nosotros ha desestimado nunca una propuesta que provenga de otra organización. Entonces, yo creo que corresponde por un tema de mantener los climas de colaboración que así sea. Y les digo que no es fácil en Valparaíso formar redes. Ustedes lo saben, son muy antiguos en esto. Tendemos a dividirnos, tendemos a pelear entre nosotros, Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de mantener un equilibrio entre los aportes individuales de las organizaciones y sus propias lógicas con la idea de aglutinar a todos. Pero nosotros, Cornelia, como Cabildo, no somos una organización que pretenda absorber las actividades que desarrollan las otras organizaciones. Tiene toda la razón. Por eso no es posible que otras personas piensan mandar. O sea, la cosa es nadie democrática. Está. No, si está bien. Yo no tengo una intención de mandar a nadie. No, siempre estamos operando en base a propuestas. Pero así no llega. Ustedes tal vez no tienen la intención, pero así lo decidimos. Yo estoy de acuerdo. Si ellos declaran en esa entrevista, nosotros somos los fundadores del Cabildo. No es verdad. En un principio había un grupo. Sí, pues en el cual estábamos nosotros. Ya, entonces dicen parte, pero ellos dos se declaran como fundadores de la red, y no es verdad. Bueno, pero Cornelia, ¿en cuál entrevista? Eso no es, oye Cornelia, está bien que tú plantees, eso hay que estar planteándolo siempre, para tener el cuidado de que nadie vaya a tironear Cabildo para su lado, pero ojo, tampoco podemos inhibir, atacar, aplacar los esfuerzos que están haciendo otros de nuestros componentes, o sea, hay que buscar un equilibrio. Y en ese sentido, por lo menos mientras a mí me corresponde esta tarea de coordinación, yo me voy a preocupar porque las cosas se encuentren en su justo equilibrio. No podemos ni opacar las iniciativas que hay, tampoco aceptar que las cosas se lleven a un cierto lado que no sea consensuado por todos. A mí me parece que esta propuesta de organizar el taller del día 24 y para futuro tener estos talleres de estos temas, me parece que es relevante y de ninguna manera choca con lo que hemos estado hablando. Lo mismo esto. Otros podrían decir, ¿por qué estas uniones comunales están tirando para su lado? No, al contrario, es excelente que ellos tiren para su lado, que fortalezcan sus organizaciones y entre todos nos entendamos y vamos a seguir trabajando juntos. Yo creo que el cambio en la ciudad depende de nuestra capacidad para dialogar. Yo creo que igual es bueno el planteamiento que tiene Cornelia, como pueda, a lo mejor tenerlo yo o cualquiera de nosotros, si tenemos una discrepancia, es con respeto, por obviamente, supuesto. Porque sabes tú que eso enriquece al grupo. O sea, acá no podemos tomarnos tan a pecho cuando hay una persona que no piensa igual que uno, porque como tú dices, cada uno, aparte de estar en un grupo, tenemos nuestras vidas, nuestras inquietudes. Entonces, yo les agradezco que ustedes aporten, así como a lo mejor yo algún día puedo aportar con cualquier otra persona, de eso se trata, yo creo, para que crezcamos. Y como te digo, también hay que respetar cuando la persona no está de acuerdo, porque la evidencia. Claro, si no, o sea, no podríamos tener un crecimiento. Eso es mi única opinión. Que sea una persona, yo creo que hay que respetarla, por sobre todo, perdón. No es que yo esté de acuerdo o no con el tema de Cornelia, sino que con la esencia, con la forma. Uno tiene que respetar al otro si piensa distinto. Eso es lo que yo creo que nos cuesta. Sí, pero sí. No, pero es que por eso no va. Es que no pareciera así. Bueno. No, o sea, totalmente. Estoy pidiendo eso. O sea, un respeto, ¿cachai? Nada más. Jessica. Ya, en el marco del respeto del tiempo de todos nosotros, ¿podemos verlo del 30? Sí. ¿En qué vamos a quedar? Yo creo que el día 30 estaría, no sé si están de acuerdo en aprovechar este espacio para hacer ese evento, esa presentación de la distinta iniciativa ciudadana de promoción del patrimonio cultural de la ciudad. Un poco valorizar en esa exposición lo que ha hecho de las distintas organizaciones. No sé si estarían dispuestos a participar las organizaciones que aquí presentan. Como una forma de impulsar el cabildo, podríamos hacer como los diseñadores, podrían hacer algo como las actividades que ha hecho cabildo y de las organizaciones que pertenecemos al cabildo. Y de ahí pongamos ya la agrupación de ascensores, pertenece al cabildo y también muestra su trabajo. Hacemos una exposición de fin claro, de curso. No solo un hilo conductor editorial, como decía Cordelia, sino que además una cosa visual también, que una toda la exposición. O sea, cabildo representa tantas agrupaciones. Tenemos y esas también tiempo, van poniendo eso hasta el 30 y cada organización presenta su... O sea, para que esa exposición... Va a ser una lámina eso. Yo, claro, pero una lámina cabildo es lo que tenemos que hacer. Para que esa exposición esté expuesta y abierta el 30, el montaje tiene que hacerse hasta el día viernes. Por lo menos esas son las posibilidades de esta sala. Y lo que hay que decidir hoy día, si acaso les interesa usar este espacio, porque si no este espacio se va a usar con otra actividad. Entonces se ofrece, yo pedí al directorio del DUC que mantuviera como en stand-by cualquier actividad, a ver si acaso, si es posible. Si les parece, hay que calendarizarlo, y si no, o si les parece a lo mejor otro lugar, se podría gestionar otro lugar. Pero lo que a propósito de eso, lo que se ofrece es esta ocurrencia que se nos ocurre a nosotros, ya que hemos estado varios trabajando por mucho tiempo en valorar de una manera distinta el tema del patrimonio, mostrarle a la comunidad esto, y yo creo que también sería una instancia interesante de poder invitar a otras organizaciones que no hemos logrado, que estén aquí o que han estado más intermitentemente, por ejemplo la Población Obrera de la Unión, a lo mejor el TAC, a lo mejor, no sé, a cualquiera que dijera, mira, a mí se me ocurre que estas también, y mostrar lo que se ha hecho y ver lo que se podría pero hacer. Habría que tener el capital. Tendría que haber un productor, sí, que llame a estas organizaciones o que reciba Claro, habría que ser un pequeño comité de producción de la muestra. Si hay un comité, yo pienso que... Pero no sé, yo creo que ahí habría que ver quiénes son voluntarios, quién podría invertir tiempo, ya sea en el hilo conductor, en el diseño y en la puesta acá. Si está esa capacidad... Sí, ¿me podrían explicar más? Yo no, me pasé como a poco que no entendí bien. Lo que pasa es que el día 30 es el día del patrimonio. Sí, y lo que yo planteé el lunes pasado es que sería una buena instancia como para presentar lo que hemos hecho acá en el cabildo. Claro, con lámina, hacer una exposición. Y paso hoy día dice que está disponible este espacio. Claro, entonces a lo mejor lo que podríamos hacer es una lámina de lo que ha hecho Cabildo y las organizaciones que participan en ella, y cada organización expone lo que hace, porque igual debe haber gente que no conoce lo que hace tal y tal organización. Igual hay gente que no sabe nada. Está en la web, pero ponerlo acá. Claro, que se determinara cuántas láminas por organización y qué es. Sí. A ver, yo no sé si es necesario poner una lámina en cada organización. ¿20 láminas? La experiencia que hemos tenido nosotros, al menos de exponer en este espacio, de una manera económica de exponer, es primero ver el material que hay que exponer, que es un material que supuestamente debería estar editado. La idea es tratar de producir lo menos posible, sino que solo... recoger lo que hay, claro, por ejemplo, ese afiche, exactamente, ese afiche, otro afiche, una invitación, una, y con eso hay un soporte de exposición que aquí están disponibles, que son unos paneles de acrílico que tienen cierta exigencia respecto y que se pueden colgar fácilmente. Pero lo fácilmente tiene que ver hasta el día viernes, porque hasta el día viernes está abierto acá y hasta el día viernes podemos contar con cierto apoyo logístico, escaleras, etcétera, para hacer el montaje. Estamos hablando de viernes 28. Pero tú hablas de terminar el montaje el 20. No, el día anterior al 28. Ah, ya, okay. El día anterior. Y eso, lo que hemos hecho nosotros es recolectando material existente, tratando de producir lo menos posible, porque entiendo que no tenemos organizaciones económicas ni capacidades material. Eso. ¿Estaría esa la opción que se da? Yo el problema que veo es que hay organizaciones que pueden hacerlo, o sea, pero y otras, por ejemplo, Playa Ancha, ¿tiene capacidad como para generar un texto de 10 líneas y una foto? Estamos pensando en... ¿Solamente el cabildo? En recoger lo que hay. No, si la idea es encontrar un poco de diversidad, ¿no? Que quiera distinguir. Playa Ancha, ¿tiene capacidad de generar un texto de 10 líneas que explique? Pero ¿cuál sería la idea? Pero déjame terminar, por corazón. 10 líneas que explique qué es lo que hacen ustedes, aparte incluso del cabildo y en su aporte al cabildo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces eso formaría parte de una lámina mayor que sería la de cabildo. Es que yo lo que pienso es para... No es lo mismo que hace la web y en el fondo lo que se está mostrando en el cabildo. Sí, pero yo quiero mostrar la interfaz que es diferente. Por eso, poner el interfaz. En el fondo es la página de 0.org. Pero está el material hecho, o sea, hay material ya, no hay material, o sea, como este afiche, como otras cosas, o lo único que hay... Hay afiches, hay... Pero por ejemplo, Francisco, ¿sí? Francisco, perdona que se me olvidó tu nombre, Francisco va a generar un texto que se va a formar, que se va a conformar con otros textos de las otras organizaciones que conforman Cabildo, si es que no me equivoco, ¿no? Estamos hablando de eso. Y eso va a dar cuenta de qué es lo que conforma el Cabildo. ¿Quién va a recibir ese material? ¿Quién lo va a montar? Eso es lo que tenemos que decir ahora. Bueno, yo creo que habría que partir primero porque... De eso estamos hablando, ¿no? ¿Quién va a producir? ¿Sí? ¿Quién va a producir? A ver, lo que pasa es que esto se habló antes de que ustedes llegaran. Segunda parte de este tema. Se habló antes de que ustedes llegaran. A propósito, voy a repetir un poco. A propósito de que la Jessica había dicho lo del Día del Patrimonio, que había propuesto a la mesa y quedó... Se nos ocurrió a un grupo y queremos hacer la propuesta de hacer... Ese día algo que vemos que es posible de hacer, que es hacer una exposición de la actuación que hemos tenido todos nosotros, separada y conjuntamente, sobre el patrimonio. Cómo hemos colaborado en valorar, en generar identidad, en destacar, en exigir. Pensando, por ejemplo, cosas que nos ha tocado trabajar juntos y separadamente, no sé cómo. Hubo una acción de una junta de vecinos en tema de la ley, de las patentes de alcoholes, y hubo una pequeña campaña, hubo otra campaña respecto a la permanencia del kiosco Don Tuco en la Plaza Neal Pinto, la campaña que nadie nos tape la vista, la campaña de los ascensores, la campaña con la excárcel, etcétera, etcétera, y veamos, mira, hemos hecho o no hemos hecho poco, hemos hecho harto y esta ha sido nuestra manera de proteger el patrimonio que tenemos. Entonces, y eso como tenemos todo, o hemos hecho presentaciones a organismos públicos, hemos mandado una carta al diario, etcétera, etcétera. Entonces pensábamos, mira, podríamos esto mostrarlo, esto es lo que nosotros, a esto nos dedicamos cuando nos hablan de patrimonio, y lo hemos hecho de manera permanente, sostenida. ¿Perdón? Lo que pasa es que también... No, Ciudadanos por Valparaíso, estamos aquí hablando de la agrupación de ascensores, de la Corporación de Amigos de la Cárcel, de la Junta de Vecinos número 28, de la Junta de Vecinos de Bellavista, de la Playa Ancha no sé qué. O sea, somos varias organizaciones, yo entiendo que los de Barón han hecho un montón de actividades, de repente a uno le llega... Ustedes hicieron el tema de los presupuestos participativos, etcétera, etcétera. Y veíamos que había una posibilidad de que ese material se viera todo de una vez junto en algún lugar. Cuando la gente estuviera circulando por distintas partes de la ciudad. Como una manera de informar también. De informar sobre lo que las organizaciones que componen esto han tenido actuación individual y hemos hecho algunas cosas colectivamente que a lo mejor como estamos partiendo son menos. Esa es la idea que se y todos pertenecemos a Cabildo. ¿Perdón? Sí, que como cada organización tendría que transmitir y decir qué cosas son las que quiere exponer, pues cuando nos tocara a nosotros como ciudadanos tendríamos que elegir qué cosa nos parece importante, tal como lo elegirían todas las organizaciones que están acá. Ya, pero ¿quién produce? Vuelvo a la pregunta. ¿Había un grupo de gente dispuesta a producir para que sea algo digno de exposición? Porque si vamos a hacer una cosa piñufla, va a perjudicar, digamos. Para mí justo es una ensalada rusa. Un afiche de eso, un No, si hay capacidad y tiempo, alguien le puede dar una coherencia y puede ser interesante. Sí, pues, sí. Pero tiene que estar el compromiso de alguna. Pero no podría ser hecho en la radio, o sea, si no resulta la exposición, porque la idea que proponen acá es que la comunidad se entere de lo que está pasando acá, ¿no es cierto? A través de imágenes, montar, pero que va todo en el marco del Día del Patrimonio. Pero como te digo, a lo mejor por el tiempo, como dice Pablo, a lo mejor no, sería algo muy bueno, porque no salga bueno y que salga. Chicos, no nos estamos demorando mucho. No, no, pues sí, aquí hay una capacidad instalada. Tú comentaste que tenía una capacidad instalada. Yo creo que sí. Pero es que en el marco del Día del Patrimonio. Tú tienes que aprovechar ese día que anda mucho. ¿Por qué hacerlo tan rápido? Perdón, yo hago mea culpa como Unión Comunal de Salud. Nosotros en el aspecto patrimonio no hemos hecho nada. Y tampoco creo que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. No sé, adulto mayor tampoco, porque nos abocamos los temas, así que ahí debo decir, nos atenemos a cualquier reunión. Debiéramos hacer otra cosa. Pero yo creo que, tal como lo escucho, sin patrimonio, debieran exponer solo aquellos que han hecho algo concreto. Pero también mencionar que ustedes, como UNCO, son parte de la red Cabildo. Es que por eso yo ahí me enredo. Es que hay que hacer visible todos los esfuerzos. Sí. Que Cabildo también ha dado. Ahí, bueno, pero decir el productor y yo puedo hacer llegar la información, pero de las organizaciones. Sí, y ahí la selección. Digamos, yo creo que sería una buena idea si uno lo hace con mucho tiempo. Cuando se va a hacer realmente el Cabildo del Bicentenario, también sería bueno contar con una exposición, pero digamos dejándole a todas las organizaciones suficiente tiempo para producirlo. Pero si se logra recopilar para el Día del Patrimonio una pequeña muestra, eso podría ser como el pie inicial, pero yo creo que sería bueno contar con una exposición permanente. Permanente, porque en el fondo no es como pase, no es mucho, es ya es demasiado todas las luchas ciudadanas que se hicieron aquí en los últimos 10 años, y seguramente se puede recopilar una muestra impresionante de campaña y cosas que se hicieron. Pero volvemos al punto inicial, ¿hay alguien? ¿Sí o no? ¿Hay alguien dispuesto? Cuatro personas. Yo lanzo la idea, pero ¿sí o no? No puedo asumir esa responsabilidad porque en este momento estoy sin tiempo, pero creo que debería ser con esta temática. Una cosa del Cabildo que agrupa, pero como bien dijo Paz, en forma de cada organización que compone, entonces con estas tres premisas: quién son, Junta de Vecinos de la Almendral, qué hemos hecho en torno al patrimonio y cuál es nuestro desafío en torno al patrimonio. Listo, esos tres puntos y con alguna foto y se acabó. Y eso lo hace cada. A ver. Y bueno, ahí cae, por ejemplo, ahí cae lo que dices tú: si hay boletines, si hay folletos, si hay afiches, si hay. A ver, a lo mejor para tranquilizar un poco, hay experiencia sobre montaje de ese tipo de exposiciones, no es una cosa que no se. Que yo, o sea, yo podría colaborar en eso. Hay unos paneles que son de acrílico, que son en una plancha de acrílico doblada. En esa plancha, si uno compra papel camisa y pega distintas cosas de distintos formatos de un cierto largo, va a quedar un horizonte de cosas más o menos ordenadas. Y eso se puede hacer por plancha la cantidad de veces que uno quiera. Ese montaje requiere un cierto dedicación que tiene que ver con contar con el material, que puede ser fotografía, papel, etc. Pero hay que juntarlo todo porque suelto no puede estar ahí. Y hay una cierta experiencia al hacer ese montaje. Yo puedo participar en eso siempre y cuando esté el material, pero con un grupo de gente, no sola, porque eso requiere una cantidad de manos para hacerlo. Con permiso, me parece bien lo que estás planteando tú como esquema de presentación para no complicarse mucho. Yo me sumo a la iniciativa de con todo ese material armar la exposición. A lo mejor el próximo lunes alguien puede traer algo como para una muestra. Yo no te puedo sumar a la producción, digamos, pero te puedo poner a disposición el archivo fotográfico que tengo yo, que dos años de actividad. Claro, pero no, yo creo que o sea, esto se arma aquí un equipo de trabajo, se puede hacer. Con nombre, apellido, y un compromiso, si acaso esta organización y todas las demás, y mandar un mail amplio, así que si acaso se recibe. Veamos si se forma esa comisión. Emilio, claro. Te decía, ¿tú podrías participar? Sí, no, no. Yo también puedo. ¿Tú podrías, Jessica? ¿Cuál fue su horario? O sea, ahí tendría que... Los horarios son a definir de acuerdo a la gente que se reúna. ¿Cuándo sería que ya... ¿Cuándo sería que ya... ¿Cuándo sería que ya... No, el costo no es el costo. Eso no pasa que si es material que ya está producido. No, si la cosa es la idea, el escribir, el presentar. Ya. Entonces, Emilia, tenemos Emilio y... Jessica. Jessica. Tenemos dos. Yo también puedo colaborar. Tú también puedes colaborar. Ya. Más. Paz, tú podrías hacer un poco de... Pero, colaborador también. No sé si alguno de ellos, o sea, que se pueda traspasar los correos, en fin, ponerse de acuerdo para organizar, y nos comprometemos nosotros de seleccionar comunidades, los hechos que queremos poner, ¿no es cierto? Acá. Incluso las que no han participado. Yo puedo escuchar lo que pueda reunir. Eso. Lo traeríamos, aprovechar de traerlo el próximo lunes, ojalá. ¿Quién está anotando? ¿Aquí se puede hacer? No sé. ¿Y qué toma? ¿Y tú puedes anotar? ¿Sí? ¿Quién puede ser? Oye, ¿va a estar abierto? ¿Se puede ocupar ese espacio para la reunión? Eso tendríamos que organizarlo. Comisión. Sí, ya. ¿Quién va a participar? ¿Vas tú? Sí. La Jessica más. Sé que, o sea, pero primero yo... Hay que avisar que lo va a ser. No, que ella es la idea. Eso es la idea. Sí. Yo le voy a escribir, le voy a poner la invitación a que aporten material para la próxima sesión, y la próxima sesión probablemente la hagamos en el Cerro Yungay, porque este espacio no va a estar disponible, así que lo haríamos en el Cerro Yungay. ¿El próximo lunes? Sí, este lunes que viene, y estaría invitado la gente de la UNCO a presentar las conclusiones de Cabildo, del Cabildo no, del Congreso. ¿Ya? Oye, pero Pablo, la idea se acoge. Hay un grupo de voluntarios que haría... ¿Se podría primero después evaluar lo que está para poder decir sí o qué quedó bien? Porque en una de esas quedó la media. Acá hay un compromiso con este espacio. No me refiero a cómo va a quedar, porque esto es una exposición que se va a tomar en todo, y si no queda bien... No, o sea, yo quiero tener confianza, yo quiero tener experiencia en el trabajo. Lo que salga. O sea, yo creo que para eso está el criterio de la gente que va a trabajar en esto. Entonces, lo no va a querer hacer algo pobre, porque está el trabajo de todos nosotros. Yo traigo los afiches de material fotográfico. Se levanta la sesión. O sea, que nada, no te hace claro un papo de esta trabajar. Sí, hay voluntarios que lo van a... Y quienes arman el mono son los... Aquí lo está notando Gloria. Ya. Entonces, a través tuyo, Pablo, podemos coordinar... Gloria, en la próxima citación yo voy a indicar la invitación a todas las organizaciones a aportar en este esquema que tú planteas. Ya, pero a traer el material... Eso, en la próxima. Sí, y la próxima.